Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Por qué Podcast? El único programa que navega cada mes hacia rumbo desconocido para regresar cada día 15 al mismo puerto, tu reproductor favorito. Lo primero es, como siempre, presentar a los compañeros e invitados que tenemos en esta ocasión. Érase una vez, hace mucho tiempo, en un país muy lejano, vivía una persona que no interrumpía nunca en las presentaciones. Se llamaba la señorita La Bienpe. Hola, pero ahí pone princesa, no persona. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, hasta que llegó nuestro compañero, el señor Fernán Haas. ¡Hey chicos, muy buenas! To be or not to be, esa es la cuestión. Y para ayudarnos a resolverla, contamos con nuestra compañera, la señorita Carmenia. Hola, hola, gracias por la presentación. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía, nuestro primer invitado, el señor Miguel Pastor. Hola, ¿qué tal? Hoy no he venido con Sancho. Con 100 cañones por banda, viento en popa, toda vela, no corta el mar sino vuela, nuestro segundo invitado, el señor Carlos Lorenzo. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo ¿Por qué Podcast? Y por último, este que os habla, esta vez ordenando libros cual rata de biblioteca, el señor Eove. Os damos la bienvenida al episodio número 38 de ¿Por qué Podcast? Bueno, ya estamos aquí de nuevo, otro mes más. En febrero ya hemos pasado el día de los enamorados, el día de los San Valentines, de los besitos y los abracitos, ya lo hemos dejado atrás. Ya estamos un nuevo día 15 aquí en Por qué Podcast y esta vez vamos a hablaros sobre literatura, sobre escritores. Pero antes de ponernos al lío, vamos a presentar ahora sí más tranquilamente a los invitados que tenemos en este mes. A ver, Blanca, elige. ¿A qué invitado quieres que presentemos el primero? Venga, presenta a Carlos. Venga. Que es muy majete. Don muy Carlos guapo. Lorenzo, bienvenido. ¿Qué tal? Vamos a ver, los chicos del podcast nos estamos poniendo celosos. A ver qué pasa. Yo no lo quería decir porque estaba Jorge al lado. Pero es que yo no lo he podido evitar. Es que he visto la foto y digo, pero qué guapo es este chico. A lo mejor no, la foto a lo mejor no es suya. Quizás le estés intimidando un poquito para que ahora se presente él. Sí. Es que nada. Nada, luego hablamos Carmen y yo en privado, no pasa nada. Bien, bien, vale, bien vale. Traído. Bueno, Carlos, a ver, ¿dónde se te puede escuchar a ti? ¿Dónde se te puede leer en el internet? Hombre, en el internet ahora mismo yo creo que lo más que me vas a escuchar, más que leer de momento, antes sí, antes mucho, no sé si te sonará, o a Blanca quizá, podcast de Hielo y Fuego. No. Es un podcast que me spoilea siempre Juego de Tronos. Pero yo no lo sé, que Blanca es muy fan de nuestro podcast, que no se lo pierde nunca. Sí. Y de la serie también. Sí. Bueno, de la serie. La serie tiene los Blu-ray ya gastados de verlo. Hombre, no, el podcast sí lo escucho cuando lo pone Jorge en la cocina, sí, pero muchas veces cuando entro lo quita y dice, no, que van a spoilearte. Y me contaste como si te importara a ti, ¿eh? No, pues me importa, ¿eh? Por eso no la ve, porque la han spoileado. Sí, por vuestra culpa, es verdad. Pues eso, ahora mismo en podcast de Hielo y Fuego es lo que tengo más fijación y más, aparte de diversos proyectos que aún no han podido ver la luz y que no quiero gafarlo, ¿no? Como se suele decir. Y también pues he pagado, digamos, por Televisión Española, por Diario de Sevilla, por diversas webs cinematográficas, sobre todo, de renombre. No quiero hacer publicidad porque ya no pega, pero también he estado por ahí y ya no. Así que un poquito de todo, como se suele decir. Tenemos una estrella con nosotros. No te creas. ¿Qué nivel, Maribel? No, pero yo sé escuchar a Carlos y venírseme a la cabeza de hola, bocaditos de nata. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Porque es Mir. Sí, siempre saluda con un postre diferente. Sí, con un pastel, con un dulce en general. Sí. ¿Es dulce la muchacha? ¿Te puedes creer que nunca en los 88 programas que llevamos ha repetido dulce? Lo sé. Pues no ha repetido, no ha repetido. Ahí está la tía. Es campeona. Bueno. Sí, sí, sí. Jo, yo quiero que me inviten a su podcast. Espérate, que no de invitaciones. Puedes hablar después de Juego de Tronos. De invitaciones iba a hablar tanto a Mirce como al resto de compañeros de Hielo y Fuego Podcast. Les tenemos apuntados en la famosa lista que se va ampliando mes a mes de futuros invitados. Bueno, el segundo invitado de este mes, Carmen, te voy a dejar tal y como ocurrió la otra vez, te voy a dejar a ti que lo presentes. Dale. Mi troll particular, que se dedica a hacerme la vida imposible, a reírse de mí y a meterse conmigo. Iba a decir mi mano derecha, pero más bien es la izquierda de mi otro podcast. Así tenemos aquí a Miguel Pastor. ¿Qué tal, Miguel? La izquierda es la que conserva un Lannister, o sea que... Oye, Miguel, ¿por qué no te has venido a casa a grabar? Eso iba a decir yo. ¿Por qué no hablamos de Juego de Tronos? Cuéntanos, venga, Miguel. ¿Dónde te podemos escuchar? Pues antes en Carmenia en Dallas, cuando Carmenia viajaba, y ahora estoy haciendo Sofín Channel para Postar FM, estoy en Fuera de Series todas las semanas, ahora hemos grabado un review, alguna vez salgo en el Express, en la factoría Postar, sobre todo. Y Carmenia en Dallas cuando ella quiera volver. Te bueno, tienen un poco explotado, ¿no? Ahora sí, es Carmenia sí, sí. La estudiante. Claro. Ahora, mi vida es muy aburrida. No podemos grabar desde la biblioteca. Mira, mi vida es tan aburrida que no, casi no puedes trolearme, porque ya está demasiado troleada, no, de por sí. El otro día te troleé y estabas estudiando, o sea que... Yo tenía preparado una pequeña sorpresa hablando de Sofín Challenge, porque estaban ahí están ahí con su especie de Patreon a puntito de conseguir el reto y quería poner la pasta que faltaba para que llegaran al reto aquí en pleno directo. Pero alguien se me ha adelantado y ya han pasado esa barrera, así que van hemos a superado, sí, hemos superado, pero te lo agradecemos también. Bueno, desde aquí hemos hecho el aporte también. Blanca, ¿te parece que presentemos el episodio y nos metamos ya en harina? Episodio 38, ¿por qué dejarse llevar por estos escritores? Hoy en día es muy sencillo viajar al otro lado de la galaxia gracias a una película, retroceder hasta el siglo XVIII gracias a una serie o incluso cambiar el rumbo de la historia gracias a un videojuego. Sin embargo, por muy bien que estén realizadas estas obras, siempre les faltará ese algo. Ese algo que solo te aporta una buena obra literaria, uno de aquellos libros que jamás olvidas. Desde esa primera vez que coges un ejemplar recién impreso y lees su contraportada, pasando por todas esas veces que te dices a ti mismo, solo una página más y lo cierro, hasta llegar a esa amarga despedida al leer la palabra fin, al terminar un tomo, todas estas sensaciones solo ocurren al leer uno de aquellos libros que jamás olvidas. En pleno 2016, donde la batalla entre el formato digital y el antiguo papel está en plena ebullición, hay cada día más amantes de los e-book, aunque también algún que otro amante de lo tradicional, que disfruta pasando páginas a mano. Ya sea de una u otra forma, todos coinciden en lo mismo. La lectura es lo más importante. La lectura de uno de aquellos libros que jamás olvidarás. En el episodio de este mes hemos querido traeros una pequeña parte de estos sentimientos. Hoy hablaremos sobre qué escritores nos han marcado y con cuál de sus obras nos quedaríamos si tuviéramos que escoger solo una. Hoy hablaremos de uno de aquellos libros que jamás olvidaremos. Bueno, como siempre, vamos a traeros una pequeña lista de elecciones que hemos hecho nosotros, de recomendaciones nuestras. No vamos a hablar de literatura en general, sino que cada uno de nosotros vamos a escoger un escritor, hacer un pequeño resumen de su biografía y elegir una de sus obras e intentar resumiros pues por qué nos ha gustado, sin meternos mucho en detalle, sin spoilear nada. Y normalmente tenemos un orden, pero hoy ocurre una cosa, y es que el que siempre empieza no está, que es que Quique, pues tenemos que felicitarle porque ha sido papá hace muy poquito y está todavía practicando lo de cambiar pañales. Entonces, bueno, le hemos dejado el día libre a él y la verdad que se me ha descuadrado un joder, poquito pues esto. A mí no me diste el día libre cuando estaba recién parida, aquí me tenía grabando pues y, mira, y dando la teta mientras grababa. Por hablar. Pero él es un condenado como todos los hombres que acaban de tener sí, los bebé. Huevos. Gracias, Carmen. Sí, señor. Menos los huevos, ya me, oh, mira, me callo. Este tema lo que tenemos que tratar en que otro las podcast. Mujeres podemos más que los hombres, que vamos a hablar, que somos más capaces. Que vamos a hablar de escritores. Así, venga, al azar. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Fer, por favor. Yo intento hacer un capítulo serio sobre literatura, ponerme aquí las gafas y encender una chimenea y hablar de nuestros libros. Pon la chimenea de nada, Netflix. ¿Cómo madre? Vamos a poner gafapaster, tío. Ay. No puede ser. Fer. No jamás. Yo soy gafapaster, ojito. Bueno. Yo también, mira. Fer, por favor, ¿qué escritor has escogido tú? Por favor, vamos a intentar encauzar esto. Vamos a empezar con escritores nacionales porque a mí me gustan bastante. Coge la pluma. Yo he elegido a Arturo Pérez Reverte. Maricón, chico, coge la pluma. Perdona, Fer, ¿qué escritor has escogido? He escogido a Arturo Pérez Reverte. Bien, archiconocido tuitero también. Sí, yo creo que el escritor español con más seguidores en Twitter. Tiene más de 1 millón de seguidores. Y se mete en todos los fregados también. Le encantan los fregados. Tiene relación una cosa con la otra. Efectivamente. Siguiente. A mí me da miedo el día que se jubile Pérez Reverte. Va a tener mucho tiempo libre para liarla. Joder, ya te digo. Oh, va a ser horrible, la verdad es que sí. Siguiente punto, año de nacimiento y año de defunción, si procede. Pues este señor, este escritor, nació en Cartagena el 25 de noviembre de 1951. 65 años. Pues mira, a punto de jubilarse. Joder, pues las fotos parece más cascao, ¿eh? ¿Qué dices? Que va, pues se le ve divino, madurito de estos interesantes, ¿no? Que ha sido reportero de guerra. Joder, Carmen, Carlos, ya después de lo que te ha dicho yo no sé cómo me tomaría. Pérez de verte eso, ¿eh? Madurito interesante, ojo al dato. ¿No? ¿Eh? En las fotos que tiene en Twitter se le ve como jovencillo, ¿no? Hombre, pero a ver, ¿tú qué foto te pones en Twitter? Hombre, no es verdad. Carmen, ¿cómo estás tú hoy, hija? Tengo la cabeza ya además metida en el máster. Bueno, Fer, no veo ya, nadie. Sobre eso, yo lo llamaría otra cosa. ¿Sobre qué escribe Pérez Reverte? A ver, un poco así en general. ¿El qué? Es que se te ha cortado. ¿Sobre qué género escribe Pérez Reverte? Sí, a grosso modo. Sobre todo novelas. Bien. Sobre todo, no, escribe libros. Ya, pero ¿de qué género? Novela de ficción, novela histórica. Es que había escrito de tantos temas, desde un libro sobre la guerra en Bosnia, creo recordar, hasta hablarte de 1700 y pico, que no recuerdo el año, y describirte al Capitán Alatriste, que no me acuerdo cómo se llamaba tampoco. Bueno, escribe desde libros hasta tweets de 140 caracteres, como hemos dicho antes. Sí, así no, que... también. Venga, otro punto. ¿Ha ganado algún premio así importante? Mira, se lo van a dar póstumo. Ponme el tiempo en esto porque es innumerable los premios que tiene. O sea, en el 92 le dieron un premio Goya al mejor guion adaptado por El maestro de esgrima. En el 93 le dieron el gran premio de literatura policíaca en Francia por el Club Dumas. Le han dado premios. Es que no voy a leerlos todos porque puede ser horrible. O sea, tiene premio Sonda. Ha recibido el Príncipe de Asturias de Periodismo porque hizo una cobertura en la guerra de la ex Yugoslavia. Sus libros, La tabla de Flandes, sobre todo La tabla de Flandes, La piel del tambor, tienen muchísimos premios internacionales. En Nueva York le han dado premios por varios libros. El New York Times le ha premiado también. Bueno, tiene muchísimos. Que premios. No sigas, que como sigas luego te lo voy a cortar yo en edición. Por eso. Virtudes y defectos. ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que menos te gusta de este escritor? Pues mira, tanto a mí como al resto, todo el mundo coincide en su virtud y su defecto el mismo. Lo bien que te explica todos los ambientes, todos los personajes, todos los detalles de lo que está hablando, que para unos les resulta muy pesado y a otros nos encanta. La verdad es que nos encanta. Muy bien, muy bien. ¿Defecto? El mismo. Que era lo mismo. No, dejar que adaptasen La Reina del Sur y Alatriste. También. No, vamos a ver, la adaptación de Alatriste, a él le gustó, lo único que por lo que protestó fue por el vestuario y los colorines, como dijo él. Sí, porque lo dijo en un tuit, la verdad es que, a ver si lo encuentro, lo tenía por aquí. Ay, no sé. Bueno, lo que hicieron con La Reina del Sur es horrible. Es una de las mejores novelas de la historia con una adaptación que da vergüenza. Pero horrible, sí. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Eso es una que hicieron una serie hace poco en Antena 3 o algo de eso? Sí. Horrible. Dejémoslo. A ver, así, esto yo creo que va a ser un punto que no jamás lo vamos a enumerar detalladamente porque leer toda la bibliografía de un autor pues es un poquito pesado. Entonces, así, por encima. No, es que es increíble. porque en el 88, o sea, en el 86 empezó a escribir el Húsar. En el 88 publicó el Maestro de Esgrima, en el 90 la Tabla de Flandes. Vale, que he dicho que no vamos a leer todo, Fer. ¿Qué cuáles has leído? No, que cuáles, así las más famosas. Me apasiona este tío porque es que prácticamente cada año ha escrito entre uno y dos libros. No, pero bueno, tampoco lo tiene que hacer. Lo que llevas de podcast ha terminado ya el último, ¿no? Que lo empezó antes. Bueno, eso le ha pasado con el Tango de la Guardia Vieja, que empezó a escribirlo cuando tenía 40 años y lo publicó en el 2012. Pero es que, según él, no estaba preparado para escribir ese libro cuando él tenía 40 años. Pues una narración de unas personas de 60 años. Entonces, él, por palabras suyas, no estaba preparado para escribirlo. Y lo dejó y siguió escribiendo más libros. Muchos. ¿Y esa de esa obra es la de la que nos vas a hablar tú hoy? No. Qué pena. Qué bien traída la siguiente pregunta. ¿De qué obra nos vas a traer? No, antes de nada quiero destacar la serie de Las aventuras del Capitán Ana Triste, porque si no lo habéis leído, la verdad es que es una serie de 7 libros, merece la pena, a mí me gusta bastante. Os voy a hablar del Club Dumas. El Club Dumas, vale, pues venga, tenemos aquí los siguientes minutos para que nos la vendas. No, pero si es que lo que más os iba a vender era todo lo demás. Ah, muy bien. No, es un pequeño resumen del libro. Espera, pregunta, primero, antes de nada, ¿te la has terminado? Sí. Ah, vale, bien. Pero hace muchísimo tiempo, entonces ya. Me acuerdo más de la película que del Eso libro. Eso me pasa a mí también con el mío, pero bueno, más o menos, resúmenos un poco esta obra. Lucas Corso, que es un cazador de libros a sueldo, le encargan que averigüe si un manuscrito es verdadero o falso cuando lo está... ¿Examinando? Sí, más o menos, gracias. Bueno, pues le encargan otro trabajo... en el que tiene que analizar un libro que se llama Las 9 puertas del reino de las sombras, que lo escribió un tal Aristide de Torquia, pero descubre, según bueno, no voy a hacer spoiler. Me está desesperando, cuenta ya qué pasa. No puedo porque es increíble el libro y la película. La verdad es que a mí me gustó también bastante. Vale, pues no spoilers, que ni lo he visto ni me lo he leído. Pues ponte a verlo y a primero leerlo y luego la peli. Hombre, tal y como nos lo ha vendido. No, sí, claro. Ha creado mucha intriga. Yo no sé si será una obra. No puedo porque tengo que explayarme muchísimo. Entonces, es lo que pasa este personaje, Lucas Corso, investigando sobre este libro que le han encargado. Entonces, tú si tuvieras que... La autenticidad, coño, que no me salió. La autenticidad del libro. Que, entonces, si tú tuvieras que elegir un libro sobre este autor, sobre Pérez Reverte, ¿te quedarías con...? El Club Dumas. Aunque no lo sepas explicar. No sé explicarlo. Yo para explicar las cosas que son... Hombre, con los libros, yo voy a ir soltando pequeñas reflexiones sobre la literatura y sobre las sensaciones que por lo menos a mí me causan leer libros y espero que a vosotros también. Cuando tú te lees un libro de hace mucho, mucho tiempo, te lo tienes que recordar bien para... No es lo mismo que una película, que en la película te dicen cómo es el nudo y ya tú más o menos sabes cómo es el final. En el libro la verdad que es bastante difícil acordarte de casi toda la trama, que yo creo que es lo que le ha pasado a Fer. ¿Ves? No, me acaba de pasar a mí, me acaba de venir ahí el flash. El libro este que le encargan autenticar, Las 9 puertas del reino de las sombras, es un manual para invocar al diablo. Eso ya me gusta más. Vale. Muy Lovecraft todo, ¿no? También, ¿no? Sí. Bien. ¿Ves eso? Tú fíjate lo que cambia una sola frase. De cómo, exactamente. Como nos había dejado antes de un tío que busca un libro, tal. Pero ya después, te dicen lo mismo. Después, no te daba ganas, ¿no? De muchos podcasts me sigo poniendo nervioso. Y más si eres el primero, ¿eh? Ahora entendéis cómo es Quique, cómo lo bueno, pasa mal. No, Quique no lo pasa mal. Quique. Bueno, antes de pasar al siguiente colaborador, vamos a leer, porque hay que decir que este mes los oyentes se han portado genial y tenemos un total de 18 recomendaciones de libros y escritores que nos han mandado los oyentes. Y vamos a ir soltándolos en tandas, así, en tandas de tres. A ver, Fer, la primera recomendación ver, es de Santioki, que nos dice Glenn Cooper, sin duda. Si tuviera que escoger un solo libro suyo, sería La biblioteca de los muertos. Aunque mi libro favorito estaría entre La historia interminable o Pilares de la Tierra. Muy distintos, pero ambos los he necesitado leer más de una vez. Pues ahí queda la recomendación de Santioki. Carmen, venga más. Sergio R. Solís nos decía, sin duda Pérez Reverte y el Capitán Ala Triste. Desde que era un adolescente con acné, han sido el siguiente de la saga. Bueno, pues a ver, escucharemos a ver qué opina Sergio del resumen que ha hecho Fer, del libro que ha recomendado. Venga, vamos a quemar en la hoguera como Aristide de Torquia. Venga, el siguiente es Jesulín Guapín y dice: escritor favorito, Antonio Muñoz Molina. Obra favorita, mejor, Manolo. El último del Elvira Lindo. Curiosamente están casados. Mira, lo que te gusta a ti, la salsa rosa de la literatura. No, pues últimamente ya no, es que no veo ni Gran Hermano. Es que estoy, desde que soy madre, estoy irreconocible. En un podcast sobre literatura, ¿qué cojones pinta Gran Hermano? Pues has dicho tú, ¿qué coño pinta aquí la salsa rosa? No me jodas. Ay. Venga. Hombre, Elvira Lindo, Manolito Gafotas, lo petó. Sí. Mira, ese sí que me lo he leído. ¿Y yo? De pequeño, además. Venga, Blanca, anímate tú. A ver, ¿de qué escritor nos vas a hablar? Así rápidamente, que yo sé que te la has estado empollando. Bueno, tampoco he hablado, tengo mucho. Y que estás liada ahora con uno de sus libros. Sí, voy a hablar de Antonio Salas. Hay que decir que no, en realidad a ver, no es... no es un nombre, es un seudónimo que, bueno, es un periodista que siempre está en investigación y, bueno... Como le tienen fichado por todos lados, que le quieren matar, pues usa el seudónimo de Antonio Salas. Ahora diremos por qué le quieren matar o por qué está perseguido. Está vivo, no ha muerto, pero no sé qué año nació. Para mí que tiene unos 30 o 40 años. Hombre, yo diría que yo al menos le echo 40 y pocos. Por eso, 30 o 40. Sí. 30 o 40. Ver, 30, pero 30 tengo yo. Pues hijo, y yo poco... cuando estaba, cuando el primer libro suyo tendría 12, 14 años, no puede ser. Es mayor que tú, Jorge. Claro. Claro que es mayor, pues tengo que decir 30-40, que tampoco le voy a decir... Bueno, 30-40, ya está, tampoco... Pero como nadie le conoce... No pasa como nada. Lo mismo se quita años también. Venga, ¿sobre qué escribe este hombre? Es que el tipo es, hace periodismo de investigación, es que es... No sé cómo... Como los de La Sexta. Sí. Pues eso, periodismo de investigación. Sí, ya, como los de La Sexta. Pero escrito. Escrito, bien. Claro. Y aunque no se pueda desvelar su identidad, por así decirlo, ¿ha ganado o le han otorgado algún premio a su persona? Que yo sepa, no. Está buscando y es que como no encuentras nada casi de él, lo único que encuentras son o los libros o gente insultándole, realmente no sé si ha ganado algún premio. Bueno, pero al menos lo que sí que tiene es el reconocimiento... De mucha gente, sí. Por ejemplo, público, pero bueno, en sí, Inglaterra y en Estados Unidos lo tienen como el mejor reportero encubierto de la historia. Anda. Bueno, en Inglaterra. Pero a ver, un momento, ¿este chico quién es? Porque a mí el nombre no me suena. Ahora según... A ver, Blanca, dinos alguna obra, sobre todo las más famosas suyas, para que Carmen se entere de quién es. A ver, tiene 5 obras y ha escrito varios artículos. Mira, tiene Diario de un Skin, que lo escribió en 2003, y en 2004 se hizo la película, que es una puta mierda. Puedes decir, no me gusta, no es acorde con lo que yo me esperaba. Es que las películas españolas como... Encima haciendo sale... Haciendo amigos, sí señor. Hola, Tristan Ulloa. Que hace de protagonista, genial. Bueno, luego está El año que trafiqué con mujeres en 2004 y en 2005 se hizo la película. El palestino lo escribió en 2010, bueno, lo publicó. Operación Princesas en 2013 y con el que estoy ahora, que es Los hombres que susurraban a las máquinas en 2015. Vale, ¿ya le tienes ubicado, Carmen? Sí, entre sí, comillas, el diario de un skin me lo leí de adolescente. Yo también. ¿Y yo? También tendría tu edad, ¿no? Como dice aquí. Sí. Bueno, ahora sí, virtudes y defectos que le veas a este escritor y a sus obras. Virtudes, cosa que me gusta mucho es que, por ejemplo, gracias a Diario de un Esquino, al Es Palestino, hay gente que se ha leído la obra, ha recapacitado y ha dicho, hostia, meterme en un grupo de skinheads no es lo que yo pensaba. En El Palestino igual, cuando han recopilado... Yo me pensaba que iba a ser todo mucho más guay, pero... No, pero a ver, hay gente que lo ha dejado. Iba a ser todo florecitas y... Vamos a ver, Diario de un Skin es una obra basada en una infiltración teórica que hizo en el grupo Ultrasur. Vale, ¿me dejas que abre? Vamos a partir de ahí. Vale, pero no solo se infiltra en Ultrasur. Y eso, bueno, eso me gusta. Defectos que muchas veces, por ejemplo, en este último libro, habla mucho de sus anteriores obras y si hay algunas que no te has leído, te pierde. Siempre hace referencias en plan de, pues en El Palestino hablo con Mohamed Mustafa, en Operación Princesa pues hablo no sé qué. Hace mucha referencia a sus libros antiguos. ¿Y con cuál de todas estas obras que nos has enumerado te quedas? La que tuvieras que elegir y recomendar, como es el caso. Diario de un Skin, que fue el primer libro que me leí de él. Bueno, aquí creo que más de uno nos lo hemos leído por lo que hemos ido diciendo. Yo me pasa lo mismo que le ha pasado a Ferrante, me lo leí hace mucho tiempo. Pero sí que recuerdo que hacer algo pues eso, de periodismo de investigación pasa lo mismo que en un episodio de equipo de investigación de La Sexta, que ya solamente por el morbo, por así decirlo, de cómo lo han conseguido, pues ya te engancha y te atrapa. Y por la época donde, o mejor dicho, cuando yo me lo leí, estaba muy de moda el, pues eso, el tema Skim, los neonazis, en fin. Ahora a lo mejor no me gustaría tanto, pero por aquella época yo me acuerdo que coincidió con American History X. Iba a decir American Horror Story, pero no, sí. Sí, no, y además que si te pilla de la época joven, la típica, que en el instituto tienes a los cuatro que van pelados, que van de nazis, los cuatro que van de guarros, que van de sarperos, pues dices tú, pues aquí esto es lo que vives. Es yo lo que viví en el instituto. Y no, y esa obra pues me gustó mucho en cómo se infiltra, los temas que trata, lo que ve, y las verdades que cuenta, tanto de Ultrasur, de los Hammer Skin, de los neonazis, de los arperos, de todos. Al igual que ha escrito de nazis, también ha escrito de antifascistas, tanto bien como mal. Ha hablado de los dos bandos. Y él se ha llevado muchas críticas, por ejemplo, los nazis, los Ultrasur y todos estos, no lo pueden ni ver, y él es testigo protegido. No puede ir a actos públicos, siempre tiene que ir incógnito. Y es que, cuatro personas saben quién es, pero es que a la calle tiene que salir pues con guardaespaldas porque no, después de escribir estas obras, igual que en el palestino, tiene a todo el mundo árabe, los del ISIS y todo eso que le están buscando, y ahora está con el ciberacoso y todo eso. Con los hackers. ¿Qué? No, hackers no. Te metas, ciberacoso. Ah, perdón. No quiero liarla yo aquí, que nos hackeen aquí ahora el podcast. Es un poco entonces como el Roberto Saviano, el italiano que escribió Gomorra, que también está de testigo protegido, creo que está en Nueva York viviendo ahí con seguratas y todo eso. Este además hace poco tenía web y no sé, en el libro lo contará, pero ya no se ha quitado la web y todo, y cuando se conecta a internet se suele conectar en un ciber para que no le pillen rastro ni nada. Hombre, es que si está ahora metiéndose en lo del ciber, lo de, ¿sabes cómo se llama? Ciberacoso. Los hackers y todo eso estará con una obsesión ahora de... Claro, es más, en el libro está muy bien porque te empieza a contar que te instales una VPN, que te instales X programas que te encripten las contraseñas para que la información no salga. Yo estoy súper enganchada. ¿Y no te dice que le pongas el fiso en la CAN del portátil, como hace todo los informáticos? Eso sí, pues yo no la tengo, nunca la pongo. A mí digo, pues mira, si me sacan y me hackean, pues ya ves, tú me han visto la cara. ¿Qué os serio? Yo en un portátil sí que lo tengo puesto, ¿eh? Y en el otro lo acabo de poner. Pues sí. Según lo has dicho, lo he puesto. Pues él lo recomienda, nada más empezar el libro. Yo no sé hasta qué punto todo lo rodeado de este autor no deja de ser un poco una leyenda urbana, un mito. Sí que me lo puedo llegar a creer, pero por otro lado, no sé, tampoco lo veo... A ver, por un lado dices tú... Tan cierto, es que no sé, es algo es difícil de explicar. Por un lado dices tú, ostras, por ejemplo, con el de Diario de un Skin, él se ha hecho fotos... No, claro. ...con gente de ahí y yo qué sé, tú ves la foto y dirás, coño, este tío lo puedo poner en busca y captura... Es más, por internet si buscas hay fotos de él de cuando estaba infiltrado. Es que es relativamente igual que cuando se infiltra en el palestino, que hace de se mete con ahí de musulmán y con los venezolanos, dices tú, pero pero una español. Pregunta, a ver, si este chico se infiltra en los skins hace 20 años con estética skin y todo, ¿no habrá cambiado ahora con que se deje barba y el pelo diferente? Ya está, vale, no sobre todo, ¿no? Para hacerse pasar por palestino. No, pero yo entiendo a Jorge en el sentido de que hasta qué punto ha incrementado un poco la leyenda, ¿no? Todo alrededor para darle un poco más de empaque, ¿no? A la historia. Exacto. Sí, puede ser. Él mismo se ha aumentado su ego y la leyenda, se la ha aumentado él más que... Y que quien te dice que en realidad no sea un grupo de escritores que lo tienen muy bien pensado, ¿sabes? Que lo escriben en su casa y tienen la firma de Antonio Salas, pero en realidad son tres. Es que por poder ser, puede ser muchas cosas. Es que es muy relativo y además que infiltrarse en yo qué sé, en el trata de mujeres, en la prostitución y todo eso. Y luego el libro este de... Espera. Pero que hay más periodistas que se han infiltrado. Sí, sí, ¿no? Lo que pasa es que este es uno de los más... Por ejemplo, en la Operación Princesa habla de las investigaciones en torno a la corrupción política, financiera y policíaca. Así que es ahí... Luego con los policías se lleva muy bien, porque gracias a esta operación, en teoría, han quitado toda la corrupción. Bueno, o casi toda la corrupción que hay en la policía. Lo de toda... Toda no he chupetón. Pero un poco exagerado, ¿no? Yo tengo en mente ahora mismo, me ha venido el Fla de, en un programa de la primera, yo creo que sabéis todo, de, el de Betín O'Borne, que estuvo Herrera el otro día. Él comentó el tema de la bomba con la caja de puro. Es decir, los periodistas siempre han estado, yo no, por suerte, en el punto, de mira, mirar de sí. todo el que le lleve un poco la contraria. En el caso de Herrera fue con ETA, con la caja de puro, que era una bomba, etcétera, etcétera. Pero bueno, tampoco el hombre ha vivido con guardaespaldas toda su vida, ¿no? Y tuvo un intento de bomba. Ahí están. Y no es más peligroso ETA que... que un grupo de skinhead, por ejemplo. No sé, pero a mí yo soy de leer poco. A mí leer, pues es que prefiero ver la película. Bueno, espera, una cosa. O la yo serie, que, ¿no, Blanca? Sí, yo creo que, Carlos, yo creo que ahí la diferencia es si es un testigo protegido de un caso, ¿sabes? Si tú entras en un juicio, si no sé qué, no, pero protegido, te tienen que mantener el anonimato o un cambio de identidad y todo eso. No es lo mismo que Carlos Herrera. Pero no ha abierto ningún juicio ni ha asistido como testigo, ¿eh? En ningún juicio. Pero este hombre ha contado lo que ha contado y no ha tenido consecuencias de encarcelaciones de nadie. Sí, no sé. Me pongo en el lugar guardaespaldas. Espera. Me pongo en el lugar de guardaespaldas que le asignan. Tú imagínate, Carmen, que le asignan un testigo protegido y le asignan su guardaespaldas, tal. Y pese a estar con su guardaespaldas, se pone a pensar en el próximo libro y dice: pues ahora me voy a infiltrar en un cartel venezolano y os venís todos conmigo. No sé. Yo guardaespaldas, pero ¿qué negocio es este? Pero tú no tienes que estar protegido y oculto. Él, como en teoría llevaba cámaras, de estas cámaras ocultas y micrófonos, han podido utilizar cosas que él ha grabado en juicios para encarcelar a la gente. Vale, eso sí me creo más, que a él no le interese que se vea su cara así muy públicamente para que se pueda infiltrar con más facilidad en cualquier cosa, ¿sabes? Más que sea una cosa de que le tengan amenazado de muerte y que no me creo que no pueda ir al Mercadona. Hombre, poder sí puede, ¿sabes? Pero, hombre, pero con el guardaespaldas, claro. En la época de... Yo compraría por internet, más fácil. Porque lo publicó fue... Ahora ya no, con el libro nuevo. Ya, eso sí. Se tiene que bajar al ciber. ¿Y cómo bajas al ciber? Que seguro si que ya es no de, hay. Seguro que es de un hindú o un musulmán que vete tú a saber si no es del ISIS. Todo... Madre mía. Madre mía, venga. Por favor. Otro tema. Sí. Oye, venga, para una vez que hablo de lo que es... Venga, siguiente tanda de recomendaciones de nuestros oyentes, en este caso por Twitter. Venga. El señor Micito nos dice: a mí Tolkien me marcó mucho de joven. Ahora bien, no creo que pueda decantarme por una obra o por un solo autor. Depende del momento. Joder, es que Tolkien es Tolkien. Yo no lo he cogido por obvio, ¿sabes? Porque en el género fantástico es lo más, Aunque hay gente que le resulta muy pesado Tolkien. Bueno, sí. Y si te metes ya con el Silmarillion, por ejemplo, es para morirse. Pero yo lo recomiendo siempre, la verdad. Quieto ahí. No spoilers. Ah, que traes a Tolkien, ¿no? Bueno, Micito ha escurrido un poco el bulto porque ha dicho: bueno, yo cojo esto, pero no digo nada. Pero bueno. Lógica Espuria, @WallyWeek, nos decía que le gusta Woodhouse y por elegir una obra de él se queda con el inimitable Jeeves. ¿Alguno le conoce? No, yo... El inimitable Jueves. Sí, yo pensaba que ponía Jueves y que estaba mal escrito. No sé, yo no conozco ni al autor ni a su obra, pero bueno, recomendado tampoco. Queda. A lo mejor es una mujer y yo he dicho un hombre, pero. Un saludo de señor Wally y desde aquí aprovechamos a recomendar Vuelo 180. Chema Hoyos nos recomienda Orson Scott y El Juego de Ender. No, pero léelo bien. Orson Scott Card. Bueno, es que todo el mundo sabe quién es Orson Scott. Pues no, venga, claro. Orson Scott Card y El Juego de Ender. Muy bien. No sabía yo de estos gustos tuyos, Chema. Ya hablaremos sobre la peli. Está muy chula. Pues el libro más probable. Ya, pero ¿ya has visto la peli? Sí, a mí me encantó. ¿La peli? Sí. A mí se me hizo pesadita, con el niño, ¿no? Es que no había leído el libro. Claro, es que... Pues el escritor era un homófobo flipante. Es. En parte por eso no me lo he traído, porque... No, bueno, ya hablaré en otro momento sobre Orson Scott Card. Bueno, hemos hablado, Blanca, sobre Diario de un Skin, de Antonio Salas, y a ver ahora quién le toca a Miguel, por ejemplo. A ver, ¿qué escritor nos has traído tú? Yo he traído a Don Winslow. Don Winslow. ¿Y este hombre está vivo, está muerto? Perdona mi ignorancia, pero no está le va. Está vivo. Hace un mes o así vino a España a presentar el último libro y le llevé una mochila con todos mis libros. Bueno, fui a verle dos veces, un día detrás de otro, y estuve charlando con él y me firmó un montón de libros. Tiene es cierto que negro. Está a punto de ponerte una orden de alejamiento. Sí, sí, creo que me la ha puesto. Pero como no la he recibido. Bueno, y ya sabemos que está vivo, certificado, su está vivo, más o menos qué edad tiene, en qué año nació. Nació en el 53, en Nueva York. Ah, bien. Ah, bueno, entonces. De la quinta de Pérez Reverte, entonces. Miguel no ha recibido la orden de alejamiento porque es que en este barrio Correos funciona como el culo. Claro, claro, claro. Suscribo, sí, es, sí. Es que el otro día me llegó a mí la postal de Navidad, hace una semana. Sí. Pues por no lo menos te ha llegado, Blanca. No hay programa de Porqué Podcast que Blanca no se cague en los de correos, ¿eh? No, sí, sí, me sumo completamente a todo lo que dice, vamos. Menos mal. ¿Ves? En algo estamos de acuerdo, hacemos un podcast de correos. Bueno, ¿y sobre qué género escribe este autor? Escribe novela negra, de detectives, de la mafia sobre todo. Esta parte pues le va a gustar igual, a Ucho. Y a mi padre. Pues mira, atiende lo que va a decir Miguel. Ucho ya me maldijo cuando vio la foto que me hice con él. Sí, es muy fan también él. Sí, sí. Y él ha sido detective privado y periodista. Y aboga por la legalización de la marihuana como la solución al narcotráfico, que es una de las cosas que más le hace famoso. Y si legalizan la marihuana, el narcotráfico se convierte en tráfico. Ya está. Claro, claro. Se convierte en un mercado abierto. En consumo, directamente, en consumo legal, pero. Como el tabaco, sí. Pero da igual, el tráfico negro va a seguir, o sea, el narcotráfico va a seguir funcionando y el ejemplo lo tenemos en Ámsterdam. En Ámsterdam puedes comprar marihuana legalmente, pero la siguen vendiendo ilegalmente. Pero no te vayas tan lejos, el contrabando que de tabaco ahora mismo de Gibraltar, por ejemplo. El alcohol. Uh-huh. Sí. El alcohol. Sí, sí. Bueno, ahora y volvemos también a la literatura. Dejémonos de marihuana. El sábado pasado, que fue 23 de enero, escribió en La Vanguardia una carta criticando mucho a Sean Penn por la entrevista que le ha hecho al Chapo Guzmán. Sí. Sabéis que le ha hecho una entrevista para Rolling Stone donde, bueno, una entrevista. Le adoraba a Píldora y él dice que teniendo un tío como el Chapo Guzmán podía haberle preguntado sobre toda la gente que ha matado, toda la gente que ha dejado morir y toda la gente que está dejando en el camino con el narcotráfico. Sí, pero eso Sean Penn no lo va a preguntar, ¿sabes? Claro, por eso le están criticando tanto. Y Vargas Llosa también escribió el otro día sobre eso. O sea, que él escribe sobre narcotráfico sobre todo, ¿no? Sobre la mafia. Sus novelas más famosas son de narcotráfico, sí. Venga, así alguna novela famosilla. Antes de centrar la tuya, la que has elegido tú, ¿alguna así? Pues ahora tiene El Cártel, que es lo que vino a presentar a Madrid, que es la segunda parte del que he elegido yo. Y la gente que no lee mucha novela negra conocerá más la de Salvajes, porque Oliver Stone la ha hecho película hace poco. Me suena, pero no caigo. Pero te suena de una canción. Es que no me acuerdo yo quién la... Sí, Salvajes son como microhistorias, algo así, que están todas relacionadas, ¿no? No, es de unos chavales que tienen narcotráfico. Es que yo no sé cómo se llaman. Salía Salma Hayek, salía... Salma Hayek, sí. ¿No? Sí, Travolta, sí. Hace un papel chiquitito, sí. Sí, sí. Sí, es esta. Ah, mira, lo tengo aquí. Taylor Kitsch, Benicio del Toro, Blake Lively, Aaron Johnson y Salma Hayek, sí. Y luego hizo también una ya hace mucho, en 2007 hicieron la película de otro libro suyo, Bobby Z, que salía Paul Walker. Oh, pobrecito. Un saludo desde aquí. Seguro que nos estás oyendo, Paul Walker. Bueno, ¿y con cuál de...? Bueno, antes de nada, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de este escritor? Es que no puedo decir nada que no me guste. Me gusta que, mira, el libro del que voy a hablar tardó 10 años en documentarse para escribirlo y el que te decía antes, El Cártel, que es la segunda parte, ha tardado otros 10 años en hacer la secuela. ¿Ves? Con estas cosas da pereza ponerte a escribir un libro. Sí. No, en medio he ido escribiendo más cosas, pero 10 años de documentación, fíjate lo que le ha llevado. Tendrá mucha pasta porque 10 años ahí solo documentándote. Sí, sí, sí. No, ha escrito mucho en medio. No, es que si tienes todo el tiempo, o sea, quiero decir, si tu profesión es escribir, se supone que tú mínimo pues le tienes que dedicar pues eso, tus 8 horitas. Ya claro, no en escribir, sino en documentar. Ha escrito cine, ha escrito guiones también y libros, pues saca uno cada año, cada 2 años, por ahí. La gente se piensa que no, como escribió los libros más famosos, cada 10 años ha estado tocando los huevos 10 años seguidos. No. O sea que no es como George R.R. Martin. Bueno, vamos, déjate, déjate que ese también tiene bastante lío. Pero, bueno, ¿alguien va a hablar de este hombre, del R.R. Martin? No, porque no es escritor. No, creo que no. Es un ex escritor. Oh, vaya. Pero es que ahora mismo está tan en... ¿Por qué ese ataque tan gratuito? Porque te tenemos aquí. Yo no he traído a Martin por obviedad, pero vamos, que yo me cambio el guión en un momento, ¿eh? Hombre, pues mira, lo podías cambiar. Cogemos los cachitos del podcast de Juego de Tronos y vamos empalmando, no hace falta. Bueno, ¿y cuál es la obra que se ha escogido? Que nos vamos, Miguel. El poder del perro. El poder del perro también, personaje muy importante en Juego de Tronos. Pues eso me gusta a mí, el perro. Bueno, durante bastante tiempo estuvieron hablando de que la iban a llevar a cine o incluso hacer una serie del poder del perro, pero ahora ha salido la segunda parte del cartel y parece ser que van a hacer directamente una película de esta segunda parte. Y luego la primera, digo yo, que harán una precuela o... no sé. La verdad es que casi todo lo que escribe este hombre lo compra a gente para llevarlo al cine, porque hay otra obra que se llama El invierno de Frankie de Machín, también sobre la mafia, que lo compró Robert De Niro nada más salir y va a hacer él el papel protagonista. ¿Cómo? Pues mira, de este libro del poder del perro aguanté yo creo que una hoja. Joder. Que probablemente en otro momento de mi vida me lo leeré, pero es que era tan desagradable que dije, no, es muy bestia. Bueno, sí, así un pequeño resumen. Ya estoy viendo el cartel, la portada, solamente el cartel, creo que sé de qué va, por la montañita blanca que hay en portada. Eso es un iceberg. Sí, un mar de cocaína. ¿De qué va la del poder del perro? Así, sin... spoiler. Pues desde los 70, 15 años en adelante, un investigador de la DEA que también se infiltra un poco en lo que es el narcotráfico, y son 15 años de su cruzada contra una parte de la mafia de México, que también en el libro vas descubriendo que tiene mucha connivencia con el gobierno americano para dejar filtrar toda esa droga que manejan. Uh-huh. O sea que sí. Han dicho que es como El Padrino, pero en México. Sí, es que suena bien y yo creo que a mí me gustará, pero es que empieza muy fuerte. Sí, sí, sí, es bastante fuerte. Está muy de moda todo eso ahora con Narcos también, ¿no? Con la serie. Sí, con Breaking Bad. Es que ha salido varias series ya de... A mí me recuerda el argumento, no directamente, porque esto sería, digamos, desde el otro lado, desde la parte policial, pero el argumento me recuerda un poco a Blow, que es la de Johnny Depp. Sí, sí, lo que pasa es que esto, claro, esto es desde un punto de vista muy muy policial y muy de... con qué se enfrenta él, porque se enfrenta contra un cártel y se enfrenta también contra sus jefes, que también, como los cárteles tienen las manos tan largas y llegan a tantos sitios, pues también sus jefes le ponen la zancadilla cuando intenta desarticular todo esto. Es un poco como The Wire, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que el libro es genial y en la novela negra se convirtió en un hito. Es de 2005, eso, 10 años hace que salió y ahora ha salido la segunda parte. Muy bien, muy bien. Pues sí, este sí que me lo apunto. Yo no soy mucho de novela negra, pero me ha llamado la atención, sí, sí. Bueno, a otra rondita de recomendaciones. Venga, Rafa Esteve nos dice, Mika Waltari con su Sinué el Egipcio. Leí Sinué con 13 años y flipé. Y yo también flipé. Es de mis libros favoritos, ¿eh? ¿No lo habéis leído? No. Sí. No. Espera que lo pienso. No. Es una pasada de libro. Bueno, Carmen, a ver, vale. ¿qué nos trae? Pues Juchu, del que hablábamos antes, nos decía Manuel Vázquez Montalbán. Dice, me vale toda su obra, pero si hay que elegir, me quedo con Los mares del sur. Bueno, apuntado queda. Creo que Juchu nos ha mandado un audio comentario. Voy a rebuscar aquí un segundito, a ver si... Aquí lo tengo. Hola amigos de ¿Por qué Podcast? Pues en respuesta a vuestra invitación a que os digamos un libro y un autor favoritos, pues nada, os mando este pequeño audio, aunque la respuesta es muy muy difícil, porque yo, por ejemplo, yo llevo leyendo desde que tengo uso de razón. Según mi madre, aprendí a leer antes que hablar. Pero bueno, a las madres no se les puede hacer mucho caso. También dice que soy muy alto y muy guapo, en fin. Pero vamos, que siempre, siempre he leído. Entonces, en distintos momentos de mi vida hubiera dicho distintos libros. Voy a hacer una pequeña pirula, porque por Twitter os puse uno, pero bueno, ya que me invitasteis a pasar aquí por audio y me puedo explayar un pelín más, os voy a decir dos. En primer lugar, os voy a decir un autor que me cambió, me volvió la cabeza del revés, allá cuando tenía yo 20 años, que es el escritor uruguayo Mario Benedetti. Podéis coger cualquier cosa suya, tiene teatro, tiene ensayo, tiene novela, tiene poesía, y a mí me pilló en un momento así un poco desparramado de mi vida, y la verdad que me hizo ver que a través de la literatura puedes tener un ancla así con tu realidad, ¿no? Que yo antes leía solo para entretenerme, pues con Benedetti fui un paso más allá. Entonces yo recomendaría, no un libro, recomendaría toda su obra, y si queréis haceros con algo, pues Inventario volumen 1, Inventario volumen 2, es una recopilación de todas sus poesías. No os asustéis, yo tampoco había leído nunca poesía, es una poesía muy accesible, muy fácil de leer y muy, muy bonita. Bueno, y el otro autor es el que os puse ya por Twitter, que es Manuel Vázquez Montalbán, que queréis que os diga de él. Antes de saber yo que existía algo llamado novela negra, ya leía Vázquez Montalbán, porque pasaba los veranos con un tío mío que tenía todos sus libros y era muy amante del género. Es un hombre que ha hecho historia en la literatura, en este país, ha sido un narrador de nuestra transición, del paso desde la oscuridad a ir saliendo a la luz, cómo este país iba cambiando, y a través de sucesivas novelas, de la mano de Carballo, Biscuter, La Charo, ese barrio chino, pues nos ha hecho un paseo histórico por eso, por nuestra historia. Y uno de Vázquez Montalbán, pues os recomendaría, por ejemplo, Los mares del sur. Está considerada una de las 10 mejores novelas escritas en castellano, narrativa. Ganó Premio Planeta. Y es una obra pequeñita, pero muy emotiva, porque más allá del caso que tiene que resolver Carballo, es como un compendio de lo que es la vida con sus anhelos, sus desilusiones, las mentiras, en fin, que os animo a leerlo y a descubrir a este autor. Y nada más, espero, como dice el Drogas, espero que no haya sido un torrao esto. Un saludo muy grande a todo el equipo de Porqué Podcast y a todos los oyentes de Porqué Podcast. Eso es gente con criterio. Un abrazo, chicos. Daniel Roca nos comenta Cortázar, muchas, y Roberto Bolaño, 2666, también me apunto. Y la primera época de Vargas Llosa, La tía Julia y el escribidor, La ciudad y los perros. ¿Por qué todos escriben de perros? Están de moda. Bueno, y antes del siguiente invitado, el siguiente escritor recomendado, voy a leer un tuit que nos ha mandado cierta personilla que es Blanca, @laBienpe, y nos pone cualquier libro de Espinosa-Albert, de Albert Espinosa, sobre todo El mundo amarillo. Ahí es un libro muy bonito. ¿Habéis visto la serie de Pulseras Rojas? Sí. Pues no. El mundo amarillo va sobre... Carmen no podría verla. No, y no, va de no. Niños que tienen cáncer, le faltan piernas, ya, brazos y esas cosas, no te va a gustar. No, yo sobre todo digo por el doblaje, porque es nefasto. Ah, es que yo la vi en catalán, dije, la veo... Sí. ¿Ves? He visto una serie en versión original, en catalán. ¿Pulseres Blau? Bueno, hace guardia también no, la viste en versión original. No, es Pulseres Vermelles, Fer. Vermelles, eso. Pero el mundo amarillo entonces es en lo que está basado Pulseres Vermelles. Sí. Vale, entonces... Y el mundo amarillo está basado en su vida. Él es, en realidad, vale, el... Entonces, la serie que compró Spielberg, que es... ¿cómo se llama? Red Society. Basado en Pulseres Vermelles, está basado a su vez todo esto en la vida de Albert Espinosa y en este libro, en El mundo amarillo. Perfecto. Que la versión americana es muy mala, por lo que he oído. Buah, pero han sacado versiones en todo el mundo, en Alemania, en Italia, de esa serie. Sí, ha hecho dinero con eso, sí. Sí. La de Spielberg, no, creo que ni la llegaron a renovar para una segunda temporada, o sea que... Hombre, aquí en España la segunda fue un poco... Yo intenté ver la primera, pero es que me saca tanto el doblaje, es... No, pero luego la sacaron en Antena 3 doblada por otros, pero luego ellos. Primero la doblaron los mismos actores que la habían hecho, no quedó bien, y la doblaron personas que no eran los mismos actores, o sea, una chapuza de pero la chapuza. Pero si ves, de la, chapuza. La que está doblada por ellos está mucho mejor que la que echaron en Antena 3, pero muchísimo mejor. Luego Miguel se ríe de mí con lo del doblaje, mira. Bueno, pero es que el doblaje que ver, del catalán al castellano es que se les ve mover la boca muy raro. O sea, pues igual que en inglés y español. Muy rara. No, pero no se nota tanto. Acostumbraba al inglés que al catalán. Claro. ¿Qué dius? Y luego aparte que tú sabes, porque se notan, ¿sabes? Se nota que están en Barcelona. Claro. Y luego que hay canciones que son la banda sonora original es en catalán. Entonces te saca. A mí por lo menos me gustó mucho más en catalán. Pero bueno, que hemos venido a hablar sobre libros y sobre escritores. He venido a hablar de mi libro. De mis libros. Bueno, a ver, ¿quién falta? Falta Carlos, si no me equivoco, falta Carmen, uh-huh. Falto yo y ya está. Vamos muy rápido, sí, hombre, hoy. Hombre, yo si quieres puedo hablar de otro escritor. Tú calla, que ya has hablado. Venga, Carlos, al lío. A ver qué escritor nos has traído tú. Venga, yo mismo. Yo os he traído alguno que... A ver, me he salido un poco de la tónica de... cuanto a novela por título recomendado, pero el escritor que he traído, no sé si os sonará, seguro que las obras sí, por lo menos alguna de ellas, es Joe Hill. ¿Os suena el nombre? No. Por nombre, vale. No. Es el, digamos, el diminutivo que se ha puesto y el nombre completo, a ver si con esta pista si os suena, Joseph Hillstrom King. ¿Stephen King? Ah, Stephen King. No, es el hijo. O el hijo de Stephen King. Ah, sí, ya me suena ¿En más. ¿En serio? Sí. ¿El hijo de Stephen King escribe también? Sí. Uh-huh, sí. Y bastante bien, por cierto. Todo se pega. Uh-huh. Bueno, vamos, de hecho se puso este diminutivo de su nombre, en vez de ponerse Joseph Hillstrom King, se puso Joe Hill para, digamos, no beber de la fama de su padre. De hecho, ya tenía varias novelas publicadas con bastante éxito, no el de su padre, valga la diferencia, pero cuando ya tuvo esas dos novelas publicadas y se le reconoció, digamos, fue Variety quien desveló la identidad de Joe Hill y ya él dijo que sí, que era el hijo de Stephen King, es decir, que no ha jugado, digamos, con el favor de su padre. Anda. Bien. Curioso, sí. Sí. No, aparte que sí, que yo lo había oído, no me acuerdo en qué podcast, hablar sobre un guión de este hombre. Sí, yo creo que no te televisión hablaron sí, de él. Sí, me suena. ¿Este me suena. Chico no va a hacer ahora una serie basada en un relato de su padre? Es que tiene, o sea, con el padre trabajado, está trabajando en ahora en... A ver si me acuerdo del... ¿La Torre Oscura? No, estaba... Ahora está en un cómic que es una precuela de otra novela que está escribiendo, que está con el padre también, pero en cuanto a adaptación, lo que se quiso hacer es la que yo he traído, el cómic recomendado, la de Locke & Key, pero fue un fracaso. Los derechos circularon de... Llegó hasta Fox, creo, y Fox dijo que con el piloto hecho ya de la serie y también hay un tráiler por internet que lo vi hace bastante tiempo que es una Q3 y quedó ahí, pero ahora mismo en cuanto a adaptación no me suena nada ahora mismo así. Yo creo, a ver, no me hagáis mucho caso porque ya oigo tantas cosas que ya me lío, pero creo que el padre tiene un libro que es muy complicado, que es como del fin del mundo, no sé qué rollos, y que está como escrito en tres partes, puede ser, sí, creo que él estaba haciendo la adaptación para una serie, pero ya no sé, ya me lío con las cosas que... Lo de la adaptación sí lo escuché yo hace bastante tiempo, que iban a adaptar La Torre Oscura, pero que fuera el hijo ya ahí me pillas no sé. Un poco. Vale, no sé. Bueno, para ponernos un poquito en contexto sobre este hombre, a ver, ¿en qué año nació? Para ubicarle, para ponerle una edad. Nació en el 72, el 4 de junio de 72. Ahora mismo sopla 43 palos. Bien, bien. Bueno, o sea que más o menos es joven. Mira, Carmen Madurito, sí, también para ti. Joder. Sí, pero no me imagino la cena de Navidad en esta familia, qué miedo, ¿no? Joder, ya ves. El padre y el hijo ahí. Se va la luz y vamos, me faltan piernas para irme de ahí. Y el género, creo que este se ha movido entre varios géneros, pero más o menos el género sobre el cual escribe sigue más o menos los pasos de su padre. Sí, más o menos. No está tan centrado en el terror como su padre. Bueno, terror, a mí Stephen King hace ya que me dejó de dar miedo hace mucho tiempo, porque eso de novela por año también yo creo que es un poco contraproducente, pero también se mueve en el terror, digamos que más tirando a la literatura fantástica o incluso a la ciencia ficción, es decir, no es tan encasillado en el terror como su padre, sino que digamos que tiene un ámbito más abierto en sus creaciones. Creo que me va a gustar más que su padre, sí. Sí, a mí me gusta más que su padre, fíjate lo que te digo, al padre me gusta algunas cosas, no todo, pero este, lo que he leído de él, la verdad es que me gusta bastante, porque es más moderno, no sé cómo decirlo, pero es una evolución, sí, digamos, del padre, del terror a lo que es más la literatura fantástica, que es lo que más me llama a mí la atención de todos los géneros. Hombre, este por su edad pues ha vivido mucho de los 80, de mucho cine, uh-huh, mucha ciencia ficción, a ver, es normal, más joven, es que otro estilo. Uh-huh. Bueno dime. Qué guay. De hecho ya tiene premios, me imagino que ibas a decir, es que ahora, jovencito que es, pues ya se llevó el William L. Crawford por el nuevo escritor de En Fantasía 2006, el Eco Parlon Fiction Prize en el 99, por Locan Kay, que ahora hablaré de ese, llevó el British Fantasy Award en 2009, es decir, que el tío cosecha premios con lo que hace. Aunque tiene poquito, tiene una bibliografía corta, que yo diría que es incluso bueno, ¿no? Porque te permite meterte en el autor sin tener ahí 800 libros para leerlo. Sobre todo comparado con su padre, ¿no? Bueno, se tuvo que hacer un seudónimo para seguir escribiendo. El tarao, eres un personaje. Tiene una carilla un poco de torrija, ¿eh? Sí, bueno, el padre da miedo ya la cara que se le está quedando. Se está derritiendo poco a poco. Madre mía, eso sí que da miedo. Pues este, lo bueno que tiene es que tiene poca bibliografía de momento, entonces, pues oye, es más fácil, ¿no?, meterte en este autor, porque a mí, por ejemplo, yo veo autores que tienen 300.000 libros publicados y es como, joder, ¿por cuál empiezo ahora? Me pasó, por ejemplo, con Lovecraft. Me quise meter con Lovecraft hace tiempo y como había tantísimo, digo, ¿por dónde coño empiezo? Claro. Es como querer empezar a ver Doctor Who, ¿no? Uf, no. Un Juego de Tronos. La comparación es esa. La comparación es esa. Eso mismo me pasó a mí con Terry Pratchett, que lo tenía pendiente de muchos años y muchos años. Y justo cuando se murió, dije, venga, va, ahora es el momento. Ahora que no va a escribir más, ¿no? Y joder, vamos, me voy por el primero y digo, madre mía, no tengo ganas, pero bueno. Y encima tú, un Terry Pratchett es peor todavía, porque como tienes varias líneas argumentales que se van mezclando entre ellas, es horroroso. ¿Qué es el libro ese que está en el baño? Ese, que está en el baño desde hace 2 meses. Ah, bueno, que nos vamos otra vez del tema. La obra que has escogido es Locke and Key. Sí, o sea, tiene muchas, por ejemplo, os sonará alguna, Fantasmas, por ejemplo, son relatos cortos, lo publicó en 2005, son 14 relatos cortos, que de hecho también tiene hasta premios. El premio Bram Stoker, nada más y nada menos, como mejor colección de ficción. El traje del muerto, quizás os suene, que fue la primera novela, digamos, que ya lo lanzó a la fama. O Cuernos, Horst, que hizo la peli protagonizada por Daniel Radcliffe el año pasado, también es bastante de eso conocido. Me suena. Sí, sí. Hemos visto esa película. Pues el libro es de este señor, sí. Eso es lo que dijeron en OTV, porque me suena a mí lo que ha dicho antes Carmen, de que fue en OTV donde yo escuché esto. ¿Pero se llamaba la película Cuernos también? Sí, sí, sí, sí, Horst, sí. En español no sé cómo la traducirían, a lo mejor le cambiaría el nombre. No, me parece que no está traducida, ¿eh? ¿No? Pues yo os recomendaría, o sea, aparte de la que hablo ahora, hay una que se llama lo deletreo, ¿vale? NOS4A2, que claro, si lo leemos en inglés es Nos4A2, que sería Nosferatu. Hace un poco el juego de palabras con eso. No lo he leído todavía, pero he leído bastantes comentarios y críticas, pero o sea, lo ponen bastante bien esta novela. Tengo bastante ganas de pillarla. Tiene buena pinta. Yo creo que a Miguel le va a gustar, que le gustan así las cosas retorcidas y... Sí. Jo, Miguel, si te gustan las cosas así, te tienes que leer, si no te has leído, El Evangelio del Mal. El Evangelio del Mal. No. Buah, qué libro. Pues lo apunta. Sí, yo me lo he leído. Apúntatelo. ¿Ves? Algo que tenemos en común también. No podemos estar tan de acuerdo, Blanca, no. Por favor. Oye, ¿y de qué va este Locke and Key? Vale, la que he elegido, digamos, me salgo un poco de la tónica de novelas, porque... Tranquilo, estamos acostumbrados, poco... no te preocupes. Eso, novela eso gráfica. Es algo habitual aquí. Novela gráfica, el cómic, sí. Está un poco infravalorada, pero dicen los expertos de cómic, yo no me considero ni mucho menos experto de cómic, más en el ámbito de Star Wars, sí, me he leído mucho del universo expandido, pero dicen los expertos que en cómics este tío, que es el guionista de este cómic, de Locke and Key, es de los mejores en el panorama actual, que o sea, una novela tan redonda y tan buena, algunos personajes tan buenos, que ahora sí que ahora lo comentaré, que la recomiendo encarecidamente. O sea, Locke and Key, digamos que Locke and Key hace el juego de palabras como cerradura y llave, por así decirlo, aunque Locke es el apellido de la familia protagonista de la historia, y Key, las llaves, son un elemento bastante relevante en lo que es el argumento de estos cómics. ¿Y cuántos cómics son? Hay ahora mismo publicado. Hay 6 tomos con 6 números cada uno de ellos. Se leen bastante bien porque al ser cómic pues no tiene demasiado texto, sobre todo el dibujo que tiene, que es bastante bastante chulo, que es del chileno, no me acuerdo ahora mismo del nombre, Guillermo Rodríguez, si no me acuerdo, Gabriel Rodríguez, perdón, es el dibujante, dibujo fantástico. Y si queréis os resumo así un poco sin spoiler lo que es la obra, porque es que es muy de su padre, ¿no?, por así decirlo, muy enrevesada en cuanto al argumento, porque se basa en la familia Locke, ¿vale?, que son los protagonistas, que pasa un acontecimiento bastante trágico al principio, es decir, las primeras páginas de la obra, y se tienen que mudar a la antigua casa de la familia Locke, porque el padre, bueno, no sé si decirlo, pero bueno, pasa al principio de la obra. Se denomina la casa de las llaves, Key House en inglés, porque esconde un misterio detrás. Y resulta que los hermanos, los hijos de esta familia, se van encontrando una serie de llaves, que hay diferentes, pues está la llave de la cabeza, la llave del espíritu, la llave de doquiera, la llave sombra. Y con esas llaves, que también tienen cada una su propia historia, digamos que tienen una serie de habilidades, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa bastante chula, que la llave de la cabeza, que es una de las más importantes, literalmente abre la cabeza de la gente y puedes ver los pensamientos que tienen dentro. Y si a lo mejor tienes un trauma por algo, un mal recuerdo, lo sacas, literalmente, unas figuras están animadas, por así decirlo, lo sacas y ya se te ha pasado. O puedes meterte un libro entero y asimilar todo el libro de golpe. Luego la llave del espíritu los convierte en fantasmas, es decir, que tiene una serie de cosas. Luego las llaves se utilizan como, entre comillas, armas con cosas que le pasan, que dan muchísimo juego a la obra. Oye, pues sí, no pinta más. Está en español, ¿no? Sí, está. Lo publicó Panini el año pasado, en el 2014, todo en un tomo recopilatorio. Que será pa echar brazo, ¿no? De esos de 80 pavos sí. En el Sí, es gordito, ¿eh? Sí, no, estoy viendo el tomo y... Pues mira, o sea, está luego dividido en los 6 tomos que él ha dicho antes, pero todos juntos es un libraco... Eso para leerlo, vaya tela. Sí. Pero, pues, Carlos, ¿es de mal rollo? O sea, ¿te deja mal rollo? A ver, es muy redonda. Tiene una historia genial. La historia se mezclan diferentes ámbitos temporales, digamos, el actual de lo que es la historia, con el pasado en 1988. Y sí, o sea, es bastante durilla. Conforme avanza la historia va evolucionando y se ven pues cuerpos desmembrados, que la apuñalan un ojo, hay sangre, por así decirlo, hay que tener un poco de estómago, no mucho, pero hay sangre. Para Miguel y mi hermano, regalo genial. Sí, hay sangre, y claro, los protagonistas, de hecho, el villano principal, la dama oscura, que se llama Odoch, es un demonio, por así decirlo, un poseído, y le come la cabeza a otro villano, digamos, Sam Lesser, que es un psicópata de manual, es un asesino, que tiene unas escenas de matar a alguien, pero a bocajarro, de clavarle una herramienta de coche, ¿vale? en la cara, es decir... Dale. Es bastante, sí, tiene cosas bastante gore, sí. Bueno, Carmen, son dibujos, que no pasa nada. Sí, bueno, pero hay alguno que es bastante perturbador. Yo qué sé, pero estamos mola. Estamos viéndolos aquí ahora y tiene muy buena pinta, sí. Mira, Blanca, se lo regalas a Jorge y luego hacemos el tour. Jorge se lo deja a Miguel se lo deja a mi hermano, luego lo devolvemos. No, sí. Pero el dibujo es muy bueno, ¿eh? El dibujo es fantástico y los protagonistas de la historia es que llegas a empatizar con ellos, porque, bueno, están los padres y tal, pero los protagonistas fundamentales son los tres hermanos, Tyler, Kinsey y Bob, que son el hermano mayor, que es el típico así... muy amigable, muy el fuertote, ¿no? de la familia. Kinsey, que es una la mediana, que digamos es una inadaptada, ¿vale? Un poco progresista, así como que va a su bola y tiene mucha personalidad. Y Bot, que es el hermano menor, unos 10 años, que es el típico niño trasto que no para en la casa, de hecho es el amo de las llaves, que es quien se va encontrando estas llaves porque la casa quiere que las encuentre él y las van utilizando. Y lo que es el villano, Dodge, la dama oscura, es da hasta miedo de cómo manipula a los hermanos, se lo hacen pasar mal con una llave que se llama la llave de la sombra, que digamos material las sombras, y hay una escena que salen monstruos literales, pero hechos con sombras, que son fantásticos. Pues mira, ya tengo regalo de cumpleaños para Jorge. Muchas gracias, Carlos. Va a ser muy sorpresa, ¿eh? Cuando veas un envoltorio cuadrado que pesa un quintal. Y que está comprado por Amazon con nuestro link, ya sabes qué es. Bueno, no, sí, yo creo que está, al menos de las recomendaciones que llevamos, la que más... A mí que la parte de los cómics me toca mucho, pero... Y además, Jorge, es que la historia, como digo, no solo son el actual, sino que se te lleva hasta el 88, cuando empiezan, el grupo de amigos del padre de los niños, cómo les van pasando cosas, incluso se retrotrae hasta la guerra de secesión, que es como donde se descubre el misterio de la casa, lo que hay debajo de la casa, que hay unos portales hacia otro mundo. Pero no cuentes más, Carlos, que lo vas a contar todo. No, a ver, se sabe desde el principio, son cosas que se ven desde el principio, pero el cómo, cómo van pasando las cosas, más que el qué, es lo interesante. Vamos a hacer un pequeño parón en este capítulo sobre literatura, y es que, como he dicho al principio, ahora la sociedad está un poco dividida entre papel o papel electrónico. Yo, a mí personalmente, me gusta más el papel. Reconozco que pese a tener un Kindle en casa, no me he pasado al formato electrónico, yo que siempre estoy rodeado de gaches, pero el pasar la página a mí me gusta mucho. ¿Vosotros qué sois más? ¿De tablet o de libro electrónico o de papel? Yo soy de tablet porque, bueno, esto no se lo tendría que decir, pero bueno, lo digo. A mí me gusta porque muchas veces digo, pues me quiero leer este libro, me lo descargo, en 5 minutos lo tengo ya en la Kindle, digo, venga, lo empiezo a leer y si me gusta, sigo y si no lo borro, ya está. Legalmente a través de nuestro enlace patrocinado de Amazon. Muy bien. Claro, yo no he dicho de dónde, pero sí. Claro. Y vale, por eso me gusta el electrónico. Espero no ser el único que haga eso, de leer los libros en plan psicópata, de ¡ay, qué bien huele! Pero, claro, por un lado está el tema monetario, mucho más caros los libros, quedan muy bonitos en la estantería, cómo se van poniendo amarillo, ese empaque que tienen los libros. Pero tengo que ser sincero, no he leído más en mi vida desde que me regalaron el Kindle, porque es que es comodísimo, te lo llevas a cualquier lado, le das al botón y se te queda donde estaba. Yo, de hecho, en el Kindle llevo ahora mismo 5 libros simultáneos. Me apetece uno, me pongo con uno, me voy con otro y voy pasando de uno a otro con un botón. Es que en cuanto a facilidad, pero el papel es el papel. Y no pesa. No pesa, no efectivamente. Te cortas con las páginas. Eso es lo bueno, que no pesa, es verdad. Pero a mí... Sí, es lo único. A ver, yo tengo el Kindle también, pero a mí me gusta más leer en libro de papel porque me gusta volver a las páginas atrás. Cuando pasó eso, ¿qué hizo el protagonista? Y me gusta como rebobinar y volverme a leer pasajes, ¿no? Y lo que me pasa con el Kindle es que no consigo encontrar después dónde era, ¿dónde cuando estaba? Pasó eso, dónde estaba, empiezo a darle para atrás, para adelante, pierdo dónde estaba, bueno. ¿Y no subrayas con el Kindle los fragmentos? No sé subrayar, pero, o sea, y es que yo tengo el primer Kindle que salió, entonces con el amarillo, un subrayador amarillo. a veces aparecen cosas subrayadas, que debe ser que es de gente que ha subrayado ese extracto, sí, sale sí, a mí, sí. Pero no me gusta ver cosas que ha subrayado otra gente, no me gusta ver una frase subrayada porque sí. Entonces me pierde mucho eso de poder volver atrás, volver adelante, y yo tengo mucha memoria no fotográfica, pero que recuerdo lo que he leído, sí. Si estaba en la parte de derecha, en la izquierda, sí. Si estaba arriba, abajo, sí. Con el Kindle eso ya no tiene ningún, no sé, no tengo ninguna referencia, y tampoco, al menos en mi Kindle, que es el primero, ya os digo, no me dice cuántas páginas tiene un libro. El mío tampoco, sí. Me pone el porcentaje. El tanto por ciento, sí. Claro, me pone un porcentaje, pero y claro, yo no sé si es un libro de 1000 páginas o de 100. Entonces me ha pasado con algunas veces que me he ido a alguna librería para mirar el libro que me estaba leyendo, si era gordo, si era fino, para hacerme una idea visual de lo que me estaba leyendo. No sé si eso ha pasado alguna vez. Y cuando lo has visto que era muy gordo, que has dicho, quita, yo no... lo que me queda. Ese me pasó. Libro de papel. Y de hecho, un poquito es sibarita, porque si lo puedo encontrar de tapa dura, mejor que de tapa blanda. Bueno, vamos a terminar la ronda. Miguel, ¿tú de qué eres más? ¿De tinta electrónica o de...? No, a mí me gusta más los libros. Pero en la tablet leo algunos cómics. Por ejemplo, ahora estoy leyendo Walking Dead entero en cómics, porque no tengo tanto espacio para meter todo eso. Me lo compro en Amazon, me lo descargo y listo. Pero luego hay algunos cómics... Uh-huh. Que sí que me compro, por ejemplo, los de Black Sat. ¿Conocéis Black Sat? No. Son unos cómics que puedes arrancar cualquier hoja y enmarcarla y ponerla en tu casa. Sí, lo tenemos por aquí perdido. Pero estropeas el libro, ¿no? Los de The Walking Dead. Claro, que... No hay cosa que más odie que la gente que dobla las páginas, que subraya, que escribe los libros. Lo odio. Pero no literalmente. Quiero decir que son preciosas las páginas de Black Sat. No que arranque de las páginas. Ah, vale, yo pensaba que a lo mejor traía el formato de que podías arrancar la hoja. No, son unos... Cosas más raras se han visto. Es un cómic de... Es de género negro también, de detectives, pero es un gato que Todos los personajes son animales. Ya hemos hablado de este cómic aquí en Porque Podcast. Sí, me espanta. Ah, mira, lo estoy viendo además. Ese y lo otro que te iba a enseñar. Mira, para que veas en qué me gasto yo el dinero en Jorge. Que son pequeñitos también los de Walking Dead. Además, eso lo leo antes de dormir y si me pego con eso en la frente, pues fíjate. Los oyentes, como han ido sugiriendo durante el capítulo, también han querido participar en este debate. Y es que nos han dejado comentarios en un post que tenemos en el blog sobre esta guerra entre formato físico y formato digital. Incluso unos poquitos de tweets que vamos a leer así rápidamente. El primer comentario en el blog es del señor Fernando Gil y nos dice: yo soy un ferviente defensor del libro físico. Es cierto que el digital es más cómodo y ocupa menos espacio, pero he leído bastantes libros en ese formato y para mí pierden todo el encanto y el enganche. Para que un libro en formato digital me guste de verdad, tiene que ser un libro increíble, mayúsculo, superlativo. La satisfacción de terminar un libro, ya sea de 100 páginas o de 1000, en físico, no lo he conseguido, con ningún libro en digital, ni siquiera con esos que he referido antes. Un saludo a todo el equipo y seguid así, que vuestro programa es cada día mejor. Muchas gracias, Fernando. La señorita Mónica Nieto Ayuso, la tía Moni, nos dice: yo era de las que defendía el formato físico a ultranza, pensando lo típico, el olor de los libros, el encanto de ir pasando páginas y ver fácilmente que estás llegando al final. Y pensaba que los libros digitales no terminarían de convencerme, pero hasta que caí en las garras del Kindle. Desde entonces me he vuelto adicta y cada vez me cuesta más coger un libro tradicional. Aunque no quita que me encante disfrutar de una buena encuadernación, una portada cuidada y buenas ilustraciones. Pero como mi economía no me lo permite, apuesto por el libro digital. Un saludo a todos, sois muy grandes, de verdad. Cada vez lo hacéis mejor. Muchas gracias, Moni. Venga, el último comentario, Carmen. De Zalagaz dice: definitivamente defiendo a muerte el formato físico, pero todos sabemos cuál es el problema de ser un amante del olor que desprende el papel o de pasar las páginas. Y es que acaba sin espacio en tu casa. Así que lo más cómodo acaba siendo aceptar los readers digitales con los brazos abiertos. Y si hay un libro que me gusta mucho, me lo compro en físico también. Eso sí, A++, ¿qué significa eso? A++, como un A++, aprobado, como la nota de esto, sobresaliente al formato físico. Vale, sobresaliente al formato físico. Muy bien. Bueno, y por otro lado, por Twitter, el siguiente comentario también lo va a leer Carmen, porque es en inglés y exacto, pese a ser que más o menos quiere decir, no lo voy a traducir, o sea, no lo voy a leer yo. A ver, demuéstranos en la lengua de Shakespeare, Carmen. Pero no lo voy a leer en inglés, traduzco. Lo vas a leer en inglés y luego nos lo traduces. ¡Cabrones! ¡Claro! Yo te subtitulo, tú tranquila. Okay. Without electricity, there wouldn't be any books, regardless of being physical or digital products. ¡Oh! ¡Qué vergüenza! Yo esto no me lo quiero escuchar. ¡Qué maravilla! Pero bueno, que sin electricidad no habría ningún tipo de libros, sin tener en cuenta, o sea, y daría igual que fuesen físicos o digitales. Pues, bueno, sin electricidad no se puede. Esto nos lo ha escrito @arzonnaster, @arzoncnaster, que creo que entiende perfectamente español, porque luego nos ha contestado en español, entonces no sé por qué lo habrá puesto en inglés. A lo mejor es una cita o algo de alguna novela o de, no sé. ¿Será? Bueno, no voy a comentar nada, pero es cierto lo que dice. Bueno, no las imprentas manuales. No entremos en detalles. Venga, el siguiente tuit es de Falle, @monsterswolf, y nos dice: yo prefiero los libros porque no son formateables ni se quedan sin batería, pero estoy de acuerdo en que ambas cosas tienen sus ventajas. ¿Por qué no ambas mientras se pueda? XD. Manuel 5CC nos dice: para lecturas académicas prefiero físico, para subrayar o anotar, para ocio digital, sin duda. José Ángel V, @umbriel_taku, como fetichista del papel, si me gusta, aunque lo haya leído en digital después, cae en papel sí o sí. Hay mucha gente que lo compra por coleccionismo, sí, ¿no? Sí, sí. Sergio R. Solís, que es @s_rsolís, nos pone: yo por peso, volumen y tamaño de letra, digital, aunque me encantan los libros en papel y si el libro es viejo, mejor. Gatuna on Fire nos dice: para viaje el Kindle, en casa siempre papel y si son de segunda mano, mucho mejor. Yo también pienso que, bueno, vale. Condecorando nos dice: estoy con Gatuna on Fire, para viajes o salas de espera varias, ebook, y para leer en casa papel. Bunsi Boom nos dice: depende del lugar en el que te encuentres, por ejemplo, transporte público, el libro físico, de viaje, digital, por lo práctico. Y hasta aquí todas las opiniones en este debate por nuestros oyentes. Un saludo pues a todos y muchas gracias. que... Yo quiero añadir un comentario. Bueno, la que luego dice, no quiero que sea muy largo el podcast, a ver, venga. Venga, solo una cosa. Que yo, por ejemplo, leo mucho en la playa y en la piscina, me encanta hacer eso. Y con el ebook me da como cosa llevármelo a la playa y que me lo roben. ¿Sabes? Que el libro no te da cosa el que se moje, el que coja la humedad de la playa y... No, qué fuerte no, eres. Es como... No sé, como que llevo de estos de bolsillo, así, y no sé, pero me lo llevo el ebook con una bolsa de zip ahí metido para que no le entre la arena y no sé qué, y al final estoy más incómoda que llevando el libro y tratando mal al libro, ¿sabes? Ya, claro. Rabia eso. Yo, a ver, con uno digital no lo he probado, pero a mí en la playa lo que me pasa es que hay tanta luz que me gustaría poder leer con gafas de sol, pero como yo soy una persona que necesita gafas normales, no puedo, tiene que ser con las gafas normales. Entonces, no sé si es porque cada día estoy más mayor. De sol. Ya, pero he probado. No, he probado y no me apaño. Pero entonces con las mías normales me ocurre que hay tanta luz, me ciega, no consigo leer, y algo que de pequeño sí que era capaz, ahora que soy más mayor no me resulta imposible, súper incómodo leer en la playa, pero bueno. A mí me encanta. A mí me gustaría, pero no puedo. Yo es que cuando más leo es en verano, por las horas de playa y de piscina. Bueno, una última cosilla en este debate, que os habéis metido con la gente que dobla las esquinitas de las páginas. A ver, yo aquí tengo... Yo aquí reconozco que yo uso marcapáginas, pero hay ciertas frases o ciertos párrafos. Eso con Martin en Juego de Tronos me pasa mucho. Que cuando me gusta mucho una frase o me gusta mucho un párrafo, yo doblo la esquinita para acordarme de que en esa página tengo algo que encontrar. O cuando matan porque a alguien, cuando, ¿no? Cuando matan a alguien. Estaría todo arrugado. Claro. Cuando me vuelvo a leer algún libro, cuando llego a esa página, me gusta saber que, hostia, aquí tengo algo que... Me gusta encontrarme esa sorpresa. Ah, pues si en algún libro que lo tenías doblado ya no está, es que yo lo veo doblado, lo quito, porque digo... Me cago en tu muerte. Mira, Jorge, para tu cumpleaños te voy a regalar una cajita de etiquetitas adhesivas de colores. Pues, claro. No, pero es que pegues. No sé, es una manía no, que tengo muy... la página de un libro, por favor. A mí eso tampoco me gusta, no, ni subrayarlos. Ojo. Ni nunca escribas en un libro, por favor. No, jamás lo hago, pero en los libros que son míos, que son de mi biblioteca, a mí me gusta ese pequeño toque mío pues para volver a encontrármelo en un futuro. Que pues no, ya no, rosa. Ya no, llega Blanca ya no. Y luego en un futuro abres la página y dices, pero qué frase me pareció aquí remarcable. Pues, y te lees la página como 16. Mira, ya que hablabas de lo de Juegos de Tronos, lo que me pasó con el Kindle, que lo que os cuento de que no sabes la longitud del libro, ¿no? Me pasó que me leí un libro que yo creo que fue el de Ready Player One, que enseguida me lo acabé, y como que el porcentaje avanzaba súper rápido. Empecé con el primero de Juego de Tronos, y eso, que le daba, y nunca subía el porcentaje. Y yo decía, ¿se habrá roto el Kindle? ¿Se habrá roto? Y de repente cambiaba, 2%. Y es que se me hizo eterno. Normal. Eso me pasó a mí cuando me leí el cuarto y el quinto, Festín y Danza Juntos, que lo hay, me lo leí digital porque y yo decía, por Dios, ¿cuándo va a acabar esto? Es que no avanza el porcentaje, claro, eran casi 2000 páginas de libro. A mí Juego de Tronos, pese a tener esa cantidad ingente de páginas, es uno de los libros que menos me ha costado leer, quitando el cuarto. Bueno, el cuarto este costó mogollón, sí. Pero por lo demás, yo me acuerdo sobre todo el primero, que coincidió más o menos cuando yo me lo leí con el estreno de la serie, es que me lo devoré. Y el segundo y el tercero, vamos. Y otra pregunta que tengo yo de hábitos de lectura. Venga, ya... Sí, ya pasamos. Espera, hacemos una cosa. Recomiendo yo mi libro y mi escritor, y antes de que recomiendes tú tu libro y tu escritor, abrimos otro pequeño debate de estos. Vale, Apúntatelo. Pues apúntatelo. Carmen, ¿no tenías tú buena memoria de no sé qué? Pues Fotográfica, ¿vale? Sí. No, he dicho que no tengo memoria fotográfica. Pero pues ha quedado grabado que sí. El autor que yo he elegido es el señor John Ronald Reuel Tolkien, más conocido como J.R.R. Tolkien. Muchos de vosotros lo conoceréis, o al menos os sonará, de las famosas películas del Señor de los Anillos y, por desgracia, de las famosas películas del Hobbit, que bueno, pues no han salido tan bien o no han quedado tan bien como quedaron las del Señor de los Anillos. Este señor, de hace mucho tiempo que vivió, concretamente nació en 1892 en Bloemfontein, que es lo que hoy en día es Sudáfrica, y murió, por desgracia, en 1973 en Bournemouth, una ciudad costera ubicada en la costa sur de Inglaterra, el 2 de septiembre de 1973, o sea, con 81 años. Y este hombre es muy famoso por ser uno de los padres, por no decir abuelos, de la literatura fantástica, y más concretamente de la literatura épica fantástica. Como he dicho antes, os sonará sobre todo de Señor de los Anillos, del Hobbit, del Silmarillion, aunque eso ya un poquito menos gente, porque ya es un poquito más, si ahondamos en la obra de este escritor, pero sobre todo por El Señor de los Anillos, o sea, y más desde que estrenaron las películas. ¿Ha ganado algún premio? Ha ganado bastantes, pero el de los que más famosos ha sido, o más sonados, es en 1961, que es un amigo suyo, C.S. Lewis, lo propuso como candidato al Premio Nobel de Literatura, pero el jurado dijo que no, porque tenía una prosa muy pobre. Lewis es el de... Las Crónicas de Narnia. Eso es, que era bastante amigos. Y también fue nombrado comendador de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II el 28 de mayo de 1972. Joder, casi cuando la iba a palmar. Un año antes. Luego tienen bastantes premios más, porque aparte de la literatura fantástica, también era poeta. Tenía muchos poemas. De hecho, sus primeras obras eran poemas. Y en tanto en El Señor de los Anillos, como en El Hobbit, como en El Silmarillion, hay varios poemas metidos dentro de la historia. Pero bueno, como ya he dicho antes, en su bibliografía, pues aparte de estos tres bombazos literarios, que son otra vez El Hobbit de 1932, El Señor de los Anillos, que más o menos era en 1954-1955, y El Silmarillion, que esto luego comentaré un poquito más cómo se llevó a cabo esta obra, porque es la obra que yo he elegido y no tiene una fecha aproximada, ahora diré por qué. Un poquito antes de todo esto, en 1911, la batalla del campo del este, el viaje de Earendel, la estrella vespertina, el regreso de Beorthron, el hijo de Beorthromel, que son poemas todo, con unos nombres súper fáciles de pronunciar. Y uno también muy famoso, un poemario que se llamó Las aventuras de Tom Bombadil y otros poemas del Libro Rojo. Que sé, a los amantes del Señor de los Anillos les sonará mucho este personaje de Tom Bombadil. ¿Tú, sí. ¿Tú tienes ese libro o me suena a mí de algo? ¿Cuál? ¿El de Tom Bombadil? Sí. No, tengo los tres del Señor de los Anillos, el del Hobbit, el del Silmarillion, el de los hijos de Urín, me parece que es, el de las historias, no sé, todos los menos. Los cuentos inconclusos de Númenor, ¿no? Sí, pero los poemarios no tengo ninguno, porque no, la poesía pues es una cosa que, bueno, no me llama mucho. Y como curiosidad, un pequeño libro, que este me ha gustado mucho, la historia de cómo lo hizo. Y es que en 1925, cuando sus hijos tenían 8 y 5 años, estaban de vacaciones su familia, y el hijo pequeño, que se llamaba Michael, bueno, por aquel entonces el hijo pequeño, porque luego tuvo otro, perdió un pequeño perro de plomo en la playa. Total que este hijo se cogió una rabieta de la hostia, y su padre, Tolkien, le inventó una historia. Era el perrito este de plomo, digamos, era el protagonista, y es que resulta que estaba maldecido por un brujo que le había convertido en un perrito de plomo. Y ese perrito de plomo, pues, había decidido en esa playa irse a vivir aventuras. Entonces, toda esta historia que él se inventó para calmar a su hijo y para entretener a sus dos hijos durante esa tarde de verano, se la publicaron en 1998. O sea, 100 años después, o casi 100 años después, de que él le contara esa historia a sus dos hijos. Un pequeño cuento que él se guardó y que sus hijos se guardaron en su memoria. Imagino que se tiraría toda la tarde contando el cuento, porque vamos, para acordarse 100 años después. Pero bueno, hay ese pequeño detalle. De la obra que yo voy a escoger, que es el Silmarillion, quiero meter aquí también el pequeño bloque de virtudes y defectos. Mucha gente critica a Tolkien porque a la hora de escribir, digamos que se enrolla mucho, es muy descriptivo, muy un poco pesado, ¿no? Pero sobre todo por lo que se le critica, y esto es una faceta que se conoce, pero digamos que no está de todos conocido, y es que era una persona que se tomaba bastante en serio su religión. Era un católico practicante, y por la época, porque él vivió la Primera Guerra Mundial, entonces estaba muy metido, digamos, en el mundo eclesiástico, y él era muy, muy, muy, muy religioso. Entonces, hay mucha gente que le critica porque siempre en sus obras los buenos son blancos, son gente clara, son lo típico, ¿no? Arios, por así decirlo. Vamos, no son arios, pero bueno, para que me entendáis. Y siempre las personas más oscuras, más, ¿cómo decirlo?, más de otro color, que no sea el blanco, son siempre los malos. O sea, siempre, en todas sus obras. Y luego también sus ideas políticas, pues, estaban relacionadas también con esta obsesión con la religión, con este catolicismo bastante conservador. Incluso se puede leer que no es que alabara a los nazis, pero decía que los soviéticos eran menos malos que los nazis. Y si miramos hacia nuestro país, de los en España... Diría que son más malos. No. Que los soviéticos... Que los nazis eran menos malos que los soviéticos. Ah, eso es que lo has dicho al revés. Has dicho los soviéticos eran menos malos que los nazis. Perdón. Pues él decía que los nazis, dentro de lo malo, era lo mejor, para que me entendáis. Sí. Y también de la historia de la guerra civil en nuestro país, decía, bueno, más o menos la gente intuía que estaba a favor de Franco, porque le llegaban noticias de que los republicanos aquí en España pues se dedicaban a asesinar a curas y a quemar iglesias, y eso él lo veía fatal, con lo cual él se decantaba, digamos, por el lado franquista. Pero bueno, ya me desvía un poquillo de su obra. Otra cosa, perdón, Jorge, que se dice, y yo creo que nada más lejos de la verdad, es que dicen que era un poco homófobo, pero luego se analizan las mujeres de su obra, aunque son pocas, pero ahí tienes a Ewin, por ejemplo, que vamos, que se dice que es homófobo, me parece a mí que... Será misógino. Misógino, perdón, sí. Sí, bueno, homófobo también, porque no hay ninguna relación homosexual en las obras, yo creo. Pero es que es un hombre de su época, ¿eh? Claro. Estamos hablando de los 30. Súper religioso de los años 30. Pero luego, sin embargo, si tenemos que resaltar algo bueno, era que siempre era muy pacifista. Él vivió la Primera Guerra Mundial y salió bastante tocado de allí, y siempre intentaba retratar la guerra como algo desastroso, algo malo. Y también sobre la ecología, él intentaba defender siempre la naturaleza antes de incluso el progreso de la propia humanidad. En los libros, de hecho, o incluso en las películas, podéis ver cómo los árboles salen a defender a la naturaleza frente a la industrialización de en este caso, los malos de la película, los malos del libro. Pero bueno, eso ya son más ideas sobre su persona, no sobre su obra, aunque también se ve reflejado en su obra. Pero abrazaba árboles, literalmente. Sí. Sí, literalmente, de pequeño abrazaba árboles. Como Tita Cervera, que se ata a ellos para estar en contra de la tala. Bueno, y ahora ya sí que sí, para ir terminando yo, el libro que vengo a recomendar, que le podéis ver por aquí, tampoco es que sea un tocho, es el Silmarillion. Tampoco es muy, muy grande, ¿vale? Pero la letra es finita. Sí. Y sin dibujos, ¿eh? Un poquito, sí. Bueno, tiene un mapa al final, pero bueno. Times New Roman, 9 puntos. Sí, bueno, a ver, por lo que la gente critica tanto este libro es que es algo, digamos, que no sigue una línea, no sigue una historia. Es como la Biblia del Señor de los Anillos. Te cuenta la historia desde la creación de Arda, que es el mundo de la Tierra Media, hasta más o menos la Tercera Edad, cuando Bilbo y Frodo encuentran el Anillo Único. Claro, son muchos miles de años concentrados en un libro muy pequeño, entonces se salta muchas cosas a la ligera, no sigue un orden, digamos, en el año 1, en el año 2, en el año 3, no, es todo muy poético, muy abstracto, muy... A mí, personalmente, me gusta mucho. Es el único libro, de hecho, que me he conseguido leer 2 veces seguidas. O sea, según lo he terminado, me lo he vuelto a empezar. Porque a mí, personalmente, pues me ha gustado mucho. Y sobre todo me gusta porque hace varias, digamos, reinterpretaciones de historias que conocemos nosotros, como puede ser pasajes de la Biblia, pasajes de la mitología nórdica. Todo eso reinterpretado, digamos, dentro del mundo de Tolkien. Y hay un pasaje, sobre todo, que yo tengo, me vais a perdonar, con la página doblada. Espero que Blanca no me la haya desdoblado. Que es una analogía... Ah, no, mira, de hecho tengo un marcapáginas. Una, digamos, una reinterpretación de cómo suceden los eclipses. Y hasta aquí mi recomendación. Es muy difícil resumir el Silmarillion en apenas unos minutos, pero de verdad, si tenéis un ratito y os gusta el mundo del Señor de los Anillos, yo lo recomiendo. No es un libro fácil, no es fácil, pero una vez que te lo has leído, yo creo que el regusto que te deja, al menos a mí, es de las mejores lecturas que he tenido de este autor. Y mira que El Hobbit es bueno y el Señor de los Anillos también. Y sobre El Hobbit tenía otra historia, pero no la voy a contar porque si no nos vamos a enrollar mucho. Alguien que se la haya leído. Silmarillion es épica pura, es maravilloso, desde el Ayvindale, de la canción de los Ainur, a Los Hijos de Húrin. Es que yo estoy loco porque alguien adapte, Peter Jackson, no, por favor, ya, Los Hijos de Húrin y la historia de Beren y Lúthien, es que son fantásticos. La gente se queja de eso, de que es muy pesado y tal. El trabajo que hizo Christopher Tolkien, el hijo del profesor, al recopilar sus notas y sacar el Silmarillion, porque claro, la obra que en realidad quería escribir Tolkien era el Silmarillion, lo que pasa es que el Señor de los Anillos se lo encargaron la editorial después de hacer el Hobbit. Él era lo que quería hacer, no lo pudo terminar, y aquí vino su hijo, bien hecho, me parece, y recopiló esas notas, esas cartas, y las sacó como el Silmarillion. Es una pasada. Yo digo que darle una oportunidad, por favor, porque es épica pura. Perfecto. Esa es la historia que quería contar, y te agradezco que le hayas contado, porque con Nerea llorando no iba a poder. Y como curiosidad, Perdón, perdón. No, no, no, al revés, al revés. Como curiosidad, esta historia de Beryl y Lúthien en su tumba, en, uh-huh. en la tumba de Tolkien y de su mujer y de varios de sus hijos, está escrito los nombres de Beryl y Lúthien para Ronald, que es Tolkien, y para su mujer Edith, porque hay una leyenda dentro del Silmarillion que es acerca de sobre el amor de un inmortal y un mortal, que son Lúthien y Beren. Hay una anécdota en las sociedades Tolkien, que hay alrededor de todo el mundo. Digamos, los socios se ponen nombres, pues élfico, de Númenor, etcétera, los que quieran. Digamos un nick tolkieniano. Menos Beren y Lúthien, que siempre están reservados al profesor y su mujer. Tiene pequeñas historias dentro del todo el Silmarillion, que la verdad que son... A mí esta de cómo se hacen los eclipses, que también son dos enamorados, es la que más me flipa de todo el libro. Bueno, antes de finalizar, antes de ir con Carmen, vamos a leer una última tanda de tweet. Creo que Carmen tenía ahí un pequeño mini debate y ya pasamos con su recomendación para terminar. Manuel Hidalgo decía que La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones, que le encantó ese libro. Fernando Gil, que es @fgilalar, dice sobre la bocina. No sé si esto será el título, no sé. Que pone Leviatán, de Paul Auster, y es autor, Paul Auster. Andy Arias nos dice, mi escritor favorito es Edgar Rice Burroughs y me encanta la serie Barson. Bueno, hay que decir que Edgar Rice Burroughs nos ha marcado como favorito y retuiteado este tuit, así que sabemos que está vivo y tuiteando. Bueno, Carmen, ¿cuál es el pequeño debatillo que tenías por ahí preparado tú? La pequeña curiosidad. Solo quería preguntaros si os gusta dejar libros o no. No, lo siento, no. Pero no. No. ¿Miguel? Yo sí. ¿Tú sí los dejas? ¿Los recuperas luego? No, la mayoría de las veces no. Por eso no me gusta dejarlos. Porque bueno, luego... pero no dejo todos. Los que me gustan no los dejo. Ah, vale. Yo no. Además, lo paso mal cuando sé que lleva mucho tiempo el libro prestado y la otra persona parece que no se acuerda que lo tiene y es como, hombre, el libro que te dejé, ¿qué tal? A ver si, ¿cómo va? ¿Te ha gustado? No sabes cómo de pedírselo. A mí, de hecho, me pasó en casa de Jorge hace relativamente poco. Que tenía allí el libro de Ready Player One. Dije, hostia, déjamelo. Y dije, no. Y le dije, no, déjalo, me lo voy a comprar mañana. O sea, no le dio tiempo ni a contestar. Mi tía Marian, que lee mogollón, tiene una lista con un inventario de sus libros. Y cuando le deja a alguien un libro, lo escribe. Y luego te lo reclama. Y luego te dice, a lo mejor, tú llevas 5 años... con este libro que yo te dejé tal día y lo tiene apuntado, ¿eh? Como una bibliotecaria. ¿Pero dónde lo escribe? ¿En el Necronomicon? Sí, te hace firmar con sangre. Pero... Y luego otra pregunta, ¿sacáis libros de la biblioteca o no? Espera, que yo voy a eso. A mí no me gusta dejar libros prestados. Y la última vez que dejé un libro fue a una, lo que por aquel entonces era una amiga, fue el primero de Juego de Tronos. Y dejó de serlo por eso. En cierta parte sí, de hecho me lo tenía que volver a comprar. Yo es que he tenido mala experiencia de dejar libros y que el libro lo dejaran de nuevo y yo diciendo, pero ¿dónde está mi libro? ¿Por qué lo dejas si no es tuyo? Y la otra pregunta, Carmen, yo hace que no voy a una biblioteca fácil 20 años. ¿En serio? Sí, yo porque llevo a los niños. ¿Y es vosotros? Que hoy en día sacar un libro de una biblioteca, no sé, antiguamente sí, pero hoy ya con internet, que te lo puedes descargar legalmente a través de Amazon y lo tienes al instante o comprarlo por Amazon y te llega al día siguiente si es premium, es que... Pero, o sea, pero se acumula al final muchos libros. Yo la verdad es que sí que he sacado libros de biblioteca, bastantes, y mi hermano sobre todo saca cómics de las bibliotecas. Hay gente que yo conozco que se va a... al FNAC a leer los libros allí. Sí, yo también conozco. sí, pero que van, porque allí tienen una política que tú, lo conozco bastante bien de adentro, lo puedes abrir el libro si está precintado, lo lees. Yo conozco gente que se va con su marca página, lo va poniendo y cada día o cada cuantos días va, se lee sus capitulitos y lo deja hasta el día siguiente. Esto me parece poco rastrero, pero bueno. Es fuerte. Es una biblioteca para hipsters. Sí. Bueno, Carmen, vamos a ir finalizando. Yo voy a ser súper breve porque veo que si no se nos alarga un montón. Tenía dudas sobre qué escritor elegir y pensé Agatha Christie porque me he leído como 80 novelas de ella, yo no sé cuántas. Y no llegan ni al 10%. No, 80 no, pero a lo mejor 30 sí me he leído. Y nada, y al final me he decantado por Marianne Keyes. ¿Sabéis quién es? Sí. Bueno, se escribe Marianne Keyes, pero se pronuncia Keyes. Y nada, es una escritora. Bueno, es como... A ver, ¿cómo puedo explicar? A finales de los años 90 empezó a surgir un nuevo tipo de literatura que, bueno, la han clasificado como posfeminista e intenta enseñar un poco las ambiciones, las preocupaciones de las mujeres. De mujeres normalmente de 20 a 30 años. Entonces, este tipo de literatura se llama chick lit porque significa como chica y literatura. Entonces, Marianne Keyes es una de la denominan la reina del chick lit. Esta mujer nació en Irlanda en el año 1963, pero desde muy pequeña, desde que tenía como 7 años, tenía depresión. Entonces ha estado como épocas que salía de la depresión y otras épocas que volvía a meterse dentro, ¿no? Y entonces ella quería estudiar periodismo, pero no la admitieron, entonces estudió derecho y se fue a Londres a trabajar de abogada, ¿no? Pero no encontró trabajo, entonces acabó de camarera. ¿Y qué pasó? Que con la depresión, el rollo de estar siempre en los bares y todo eso, pues le llevó al alcoholismo. Y acabó ingresada en una clínica de desintoxicación un montón de tiempo y ha estado, pues eso, siempre luchando entre depresión, drogadicción, cosas así, ¿no? Entonces, cuando estaba en Londres, que se sentía tan mal después de todas esas fases, decidió empezar a escribir como pequeños relatos, entonces empezó a contar historias de mujeres y lo mandó a una editorial mintiéndoles, diciéndole: uy, tengo aquí un libro fantástico. Y a la editorial le gustó, vio el potencial y le encargó que hiciera libros. Entonces ella cuenta en sus libros, básicamente son historias de mujeres, tipo Bridget Jones. ¿Os suena del diario de Bridget Jones? Sí, claro. Vale, pues son historias tipo esos, tipo muy chicas. Bueno, es que Bridget Jones no es de ella, pero son así, pues chicas de 20 y pico, 30 y pico años, pues que quieren encontrar al hombre de su vida, que quieren tener un buen trabajo, ¿no? Y entonces habla un poco de toda la problemática de las mujeres, de la falta de autoestima, habla también de las adicciones, de matrimonios fracasados, también habla de un poco el duelo, de perder a alguien querido, de accidentes, ¿no? Y lo que la caracteriza a ella en frente a todas las demás escritoras de chick lit es que ella mete los temas que a ella la han atormentado en su pasado, la depresión, el alcoholismo, las drogas, todo esto, lo mete en sus libros. Entonces hace una mezcla perfecta porque crea un equilibrio genial entre situaciones muy dramáticas y muy cómicas. Entonces siempre tiene un humor negro, muy divertido, tiene siempre el punto de vista de la mujer, pero como que siempre busca un punto irónico sobre sus experiencias y todo. Entonces, no sé, a mí me encanta y la verdad que es una autora que tiene fans, vamos, cada libro que saca es bestseller y vende mogollón. En una de las dos mesillas de al lado de mi cama siempre hay algún libro de eso. Sí. Sí. Es que, a ver, yo creo que es que escribe genial. Y yo me he leído muchos libros de este género, en plan El diablo viste de Prada o Sexo en Nueva York. Son todo de este tipo de lectura. Uh-huh. Pero la forma que escribe ella está muy, muy por encima que las demás, la verdad. Entonces, se atreve con temas que en este género no se tocan, que es, por ejemplo, la violencia de género o la muerte. Hay algunos sobre abusos sexuales. O sea, es que son temas fuertes, pero contado de una forma que hasta te ríes, ¿sabes? Bueno. Aparte de Miguel, ¿alguno de vosotros había oído hablar de ella o no? Pues no. A mí es que ese tipo de libro no me... De alguna de sus obras sí, pero de ella como tal no. Bueno, entonces de sus obras quiero destacar, tiene una serie de obras que empezó en el año 95 que se llama La serie de las hermanas Walls y son 5 libros que ha ido escribiendo y según iba pasando el tiempo, y cada libro es de una de las hermanas, ¿no? Son 5 hermanas y el primero es de la hermana mayor, el último es el de la hermana pequeña. Entonces todas las historias se pueden leer en cualquier orden, no importa, lo único que, digamos que las obras son correlativas, en la primera la hermana pequeña tenía 20 años, en la última ya tiene 40, por ejemplo. Entonces se puede ir siguiendo la historia según ella las iba escribiendo o salteadas, da igual. ¿Y qué más os puedo contar? Que nada, que están muy chulas y os voy a contar de todas las obras que tiene, os voy a destacar Susie para principiantes. Yo es que me he leído todas, ¿eh? Lo que pasa que ya las confundo porque son muy similares. Sí, Tengo todas las portadas delante y... No es que se le ocurren mucho. O sea, son sí, muy... Son como muy cookies. A mí me gustan más sangrientas, que haya más... Es como de leértelas mientras haces cupcakes o algo así. Y crochea. Bueno, lo siento. No es tanto eso. O sea, tienen su momento oscuro también, ¿eh? O sea, hay una, por ejemplo, que es... por ejemplo, Rachel se va de viaje, va de una chica que su familia la mete en una clínica de desintoxicación. Uh-huh. Y entonces habla mucho de las experiencias que tuvo ella, ¿no? Y claro, tú lo vas viendo y al principio tú todo lo ves con los ojos de la chica, ¿no? Y dices, joder, pues qué exagerada la familia, que porque se haya tomado un día una copa tampoco es alcohólica y no sé qué. Y según va avanzando y se va metiendo en toda la terapia de las drogas, empiezas a darte cuenta que, joder, que la chica realmente sí tenía más problemas de los que aparentaba, ¿no? Entonces, en realidad es una novela muy seria y muy oscura, que te dice cosas muy chungas de ella, pero como te lo cuenta así, como con mucho humor, pues no te parece, o sea, te suaviza un poco los golpes duros que te da, ¿no? Entonces, por ejemplo, con otro que tiene, que es de la violencia de género, es igual. Te lo vas leyendo y de repente estás en una historia que no te habías imaginado para nada, sobre todo con la portada, ¿sabes? Que se llama Un tipo encantador. Mm. Pues te imaginas que va a ser una historia de romance y no sé qué, y luego son todas mucho más oscuras de lo que parecen. Y la que os voy a recomendar, por si os atrevéis a empezar con este tipo de lectura, yo sé que es muy enfocada a mujeres porque son las necesidades de las mujeres y los problemas y las dudas que tenemos y todo, entonces a lo mejor un chico lo lee y le parece una gilipollez, no, o a lo mejor le gusta. Pero para regalárselo a Blanca me viene bien. O sea, a mí no me regales eso. Pero una pregunta, es como cuando dicen de la gran trilogía de 50 sombras de Grey, que dice, esto lo tenéis que leer los hombres, es de ese tipo de libros de recomendado para hombres. No, recomendado para hombres en el sentido de libros que son para mujeres que deberían leer los hombres, por lo que dice la gente. Hombre, a ver, si, no, esto es meterte en la mente de una mujer. Escrito para eso, para... Está escrito para que tú te sientas identificada, o sea, yo los llevo leyendo desde que tengo 20 años, o yo que sé, o 18, no sé cuántos, 20 a lo mejor, y siempre me he sentido identificada con los personajes, y he ido creciendo y me sigo sintiendo identificada a ellas. Pero y... está enfocado a mujeres, entonces, un hombre no se sentiría identificado con este claro, libro. Claro, ¿no? es meterte en la mente de una mujer en lo que piensas, si te da curiosidad de cómo ven las mujeres el mundo, pues te lo lees, ¿sabes? Pero es un poco pues eso, si es como el diario de Bridget Jones, que son pues chicas, lo típico, que tienen complejillo de que están gorditas, que quieren enamorarse y hacen citas y les sale mal o lo que sea, pues un poco ese es un poco el contexto, pero después cada una tiene sus problemáticas, pues de que quiero conseguir un trabajo estable o quiero, yo qué sé, formar una familia, o están casadas y se quieren divorciar porque ven que su vida no tiene sentido, ¿sabes? Son las problemáticas que tienen las mujeres, pero escrito, ¿sabes? Entonces yo entiendo que mi hermano a lo mejor se lo lee y dice, este libro es una chorrada, porque no se identifica, ¿sabes? También ese tipo de novela escribe Catherine Pancol, ¿no? No la conozco a ella, Catherine Pancol, no sé. Sí, que ha hecho una trilogía de Los ojos amarillos de los cocodrilos, Las ardillas de... Esa me leí un poco de Los ojos amarillos de los cocodrilos ese y no me gustó nada, no... O sea, por la forma en que estaba escrito, a mí no me gustaba, pero bueno, yo qué sé, El diablo viste de Prada, si habéis visto la película, pues es como más enfocado a chicas, pero que bueno, que tampoco quiero yo clasificarlo es chicas y chicos, es simplemente... Es verdad que está orientado a la visión de las mujeres del mundo. Claro, es la visión de la mujer y cómo interpreta las cosas, ¿no? Entonces los hombres pues siempre han sido como el típico chico duro, no sé qué, no, pues aquí se ve pues que a veces son sensibles, que a veces son muy irritables o muy estúpidos o lo que sea, ¿no? Pero que también se enamoran, que también hacen cosas dulces, yo que sé, es un poco lo que vemos las mujeres de los hombres y de la vida en general. Bueno, entonces, como primer libro para comprarle a Vane, vale, ¿cuál me recomiendas? Susi para principiantes. Es que además me lo he releído esta semana, en 2 días me lo he leído ya. Y son 700 páginas, ¿eh? Uf, madre Carmen, mía. ¿Y luego no tienes tiempo para salir? No son 700, son 500. Que me lo he leído después de estudiar, en vez de verme una serie, pues me ponía. Pero es que enganchan. Bueno, os cuento. Susi para principiantes es la historia de tres mujeres. Entonces, Una de ellas es una mujer muy exitosa de Londres, es directora de una revista de moda, y ella quiere que la trasladen a Nueva York. Pero lo que hacen es que la trasladan a Dublín. Y cuando llega a Dublín, pues le parece que era todo súper cutre. Dublín en el año 2000, pues que era todo súper tercermundista, que no encontraba el glamour que ella entendía, que iba a ver y tal. Y entonces tiene que abrir una nueva revista y contrata a una chica que se llama Aislinn, que es la otra protagonista, que es la típica súper buenaza, que intenta ayudar a todo el mundo y todo eso, pero que tiene mucha mala suerte con el amor y con la vida, y entonces ella ha tenido también episodios de depresión en su familia y todo esto. Y después hay otra chica que es la mejor amiga de esta, que esta está casada y tiene dos niños y está como ya harta de su vida, y es un poco pues como piensa una mujer cuando está de esto saturada de su matrimonio, que ve que no tiene, que no es útil para nada, que no tiene su tiempo para sí misma y eso. Entonces son las historias de las tres personas y de fondo pues está creando esta revista de moda, y hasta ahí puedo contar. Y a mí me encanta este libro. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues ahí dejamos tu recomendación, y oye, quien se lo lea, gracias a este podcast, que nos avise y que nos dé su opinión sobre el libro, sobre este o sobre cualquiera de los que hemos ido relatando, tanto nosotros como los oyentes que nos han ayudado. Oye, se nos han quedado dos tweets. Venga, léelos así. Venga, el último tuit, los últimos dos recomendaciones de oyentes. Tenemos a Raúl Fernández, @raula49, que nos recomendaba Isaac Asimov y la trilogía de las fundaciones, que es otro de los que pensaba hablar, pero al final... Pues esos también son muy cortitos, muy suaves. Sí. Tania P. Llanes dice: qué difícil, pero elijo Crónicas de una muerte anunciada y de regalo alguno de los episodios nacionales de Galdós. Pues apuntado queda. Muchas gracias a ambos y a todo el resto de oyentes que nos ha dado su escritor y su recomendación literaria. Y bueno, como siempre decimos al final, quiero despedir a los invitados que hemos tenido este mes. Ha sido todo un placer y de verdad un honor tener a gente que escucho en todos sus podcasts, en todos sus programas, tenerles por aquí. Poco a poco vamos tachando gente de esta lista, y hoy hemos tenido a Carlos Lorenzo y a Miguel Besta, Miguel Pastor. Lo que decimos siempre, si queréis volver no tenéis nada más que decirlo. Quiero. Vale, apuntado. Yo también, ojo. Perfecto, perfecto. Pues. Bueno, a Carlos le invitamos cuando me inviten a mí a su podcast. Yo pensaba que Blanca iba a ser más dura, pero ha estado muy suavita. No, es que ahora al final... Estamos siguiendo una nueva línea del podcast. Estaba la niña llorando y no estaba aquí. No me he enterado ni de lo que habla Carmen. No, aparte que el tema de hoy tampoco no daba como para meter mucho... Pero bueno. Hombre, si hubieras hablado de Juego de Tronos, pues igual te hubiera dicho algo. Pero si hubiéramos hablado de Juego de Tronos, hubiera sido solamente un capítulo sobre Juego de Tronos, que tenemos pendiente de realizar. ¿Y le invitaremos? Bueno, que tengo que despedir a esta gente. Blanca, por favor. Bueno, chicos. Carlos, que cuando quieras me invitáis. Tenéis mi Twitter, me habláis y yo voy a hablar de Juego de Tronos. Mira, vosotros habláis de lo bien que está y yo puedo decir de lo malo que es. Se puede dar la otra visión, ¿no? De la historia. La no visión, sí. Hacemos un interpodcast. A Blanca la mandamos allí y a Mircea la traemos para acá. Vale. Lo agradecería, al menos un capítulo. Os la lleváis para allá. Bueno, chicos, que muchísimas gracias. Perdona, porque Podcast y Miss es un mojón, pero vamos, te lo digo ya. Con su premio ahí detrás y todo. Hombre. Bueno, Carlos y Miguel, que muchísimas gracias por pasaros por aquí, por prestarnos dos horitas de vuestra vida y por recomendarnos ese par de libros que hemos estado escuchando hoy. A vosotros por invitarnos. Muchas gracias a vosotros. Pues venga, vamos a continuar con la siguiente sección, que le va a gustar mucho a Carlos, porque es, ¿cómo se llama, Blanca? Juego de promos. Muy bien. Bien. Hay que decir una cosa, y es que vamos a cambiar un poquito las reglas. Hasta ahora grabábamos, el que describía el podcast y el resto de compañeros todos sabían cuál era el podcast de la promo, pero ahora lo vamos a hacer al revés. Vamos a hacer que solamente la persona que trae la promo sepa de qué podcast es y el resto, a través de las preguntas que hacemos habitualmente, lo tenga que descubrir. La promo, en vez de ponerla antes, la pondremos después. Y si la acierta alguien, pues ese alguien será el encargado de traer la promo del siguiente capítulo. Así que venga, a ver quién acierta hoy. Primera pregunta. A ver, después de cada pregunta, a ver si alguno se anima a responder, a adivinar qué podcast es. ¿Cuál es? Pero podemos hacerte preguntas más originales. Sí, para pero adivinar después las... de... Porque las dos últimas, sobre todo... O sea, si respondo a las dos últimas, ya vais a saber de qué podcast es, sobre todo la última. Pero antes de esas dos preguntas, no os esperéis a dar el final. Vale, vale. Venga, a ver, vale. Primera pregunta. Quédate, me pregunto, venga. A ver, ¿cuánto dura más o menos? ¿Cuál es la duración? Yo diría que entre una hora y media y dos horas. Hay veces que algo más de dos horas, pero lo normal es que roce, pues eso, una hora y tres cuartos. ¿Por qué podcast? Uy. No nos estamos recomendando a nosotros mismos, ¿no? No. Hay muchos podcasts con esa duración, pero yo qué sé, es la primera pregunta. ¿Os animáis alguno a contestar, aparte de Fer? No. Hombre, con esos datos hay muchos. ¿Cada cuánto publica capítulo? ¿Cuánto publica? Tiene el famoso sistema de publicación genital, que es cuando le sale de los... No. Ah. Hay que decir que este podcast... ¡Qué gracia! ¿Dientes de callas? No. ¿13 manzanas? No. A ver, hay que decir que este podcast se prepara mucho y es un podcast que requiere de bastante documentación. Entonces graba cuando ya está todo preparado. ¿El de Zafarrancho? No, pero solamente vale una respuesta por pregunta y persona. Vale, ¿te puedo preguntar yo? Ah, no. Venga, ¿cuál paso es? La pregunta, paso palabra. Yo es que quería preguntar si era el podcast del búho. No. ¿Fer? Vale. ¿Tiza en los zapatos? Tampoco, nada. Venga, siguiente pregunta. Venga, ¿cuál es la temática más o menos del podcast? Darnos más pistas. Bueno, esta pista también es muy comodín. Es un podcast sobre ciencia ficción y fantasía. Y ahora en las siguientes preguntas me iré concretando más. ¿Fanfiction? No. ¿Ciencia ficción y fantasía? ¿El amuleto de Endor? No. Ay. Venga, Blanca, esto es un podcast. Tenemos tiempo limitado. O no, pero... Sí, venga, Pozap. No. Qué afición. A ver, ¿por qué recomiendas este podcast? Porque, como he dicho antes, son capítulos que cada capítulo se desarrolla muy bien y que, digamos, exprime mucho el tema del que se trata. Está, digamos, muy trabajado. Vamos la órbita de Endor. ¡Y me la has quitado! No. Venga, te voy a hacer una pregunta. ¿Ha hecho algún capítulo de Ready Player One? Sí. Ni idea. ¿Es la biblioteca de Trantor? ¡Ole! ¡Ha acertado, Carmen! ¿De verdad? Sí. Bueno, a mí me ha gustado mucho más esta forma de jugar al juego de Pro. Sí. Así la verdad es que es divertida. Es que además me encanta el nombre de este podcast porque yo soy muy fan de Asimov y Trantor es de la saga de Fundación Imperio. Vamos a escuchar la promo de la biblioteca de Trantor. Hola a todos, yo soy Félix y hago un podcast. Se llama La Biblioteca de Trantor. ¿Que de qué hablamos en este podcast? Escucha. Y para hablar de Conan, primero tenemos que hablar de su creador, de Robert Irving Howard. Vamos a ver si le damos un repasito a la fundación y a este gran escritor que es Asimov. Estamos hablando ni más ni menos que de Blade Runner. Vamos a hablar un poquito del autor, de Frank Herbert, y luego ya pasaremos a comentar sobre su obra insigne, que es Dune. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a un clásico de la fantasía épica, por no decir el clásico de la fantasía épica, como es El Señor de los Anillos. Hablaremos, si no lo habéis averiguado ya, de los viajes en el tiempo. Y un ejemplo claro de esto es la serie de la que vamos a hablar hoy, es Battlestar Galactica. www.labibliotecadetrantor.com, tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Y también en iTunes y en iVoox. Bueno, después de el nuevo restyle de la sección Juego de Promos, ya hace dos meses le cambiamos el nombre y ahora directamente hemos cambiado la sección, así que directamente no la hemos cargado y la hemos vuelto a hacer. Vamos a estrenar una mini sección también sobre noticias, sobre novedades que tenemos, pero vamos, son dos chorraditas nada más. La primera de ellas, a ver, ¿quién se atreve con la primera? Es muy facilita y nos concierne a todos. Tenemos una noticia sobre las JPod 16 en Málaga. Y es que tenemos... que son, que recordemos que son las jornadas de podcasting, donde una vez al año nos juntamos todos los podcasters y oyentes de podcast. Correcto. Y tenemos fecha confirmada para las próximas JPOD, que ya hemos dicho que son en Málaga. Es el 14, 15 y 16 de octubre en el centro de La Térmica. ¿Vamos mirando apartamento ya? ¿Apartamento o hotel? ¿Qué vamos a hacer al final? Bueno, antes de eso, bueno, vamos mirando AVE ya, ¿no? Ya se puede mirar AVE. Ya se puede mirar AVE. Bueno, lo que no tenéis que hacer es lo que comentamos en el episodio pasado de reservar todas las habitaciones del hotel. Todas las habitaciones de Málaga. Bueno, esto ya lo aclarará Asuntos Creo que es internos. La boda de mi primo. Es el fin de semana. Bueno, pues ya sabes tu primo lo que tiene que hacer. O la celebras en Málaga o no vas. Que nos invite a todos, tu primo. Bueno, la siguiente noticia. A ver, ¿quién se atreve con la noticia bomba? Esta sí que tiene más importancia. La otra tenía importancia para nosotros, pero bueno, entre que todavía está lejos y demás. Bueno, la noticia es que el próximo 9 de abril tenemos un directo y esta vez jugamos en casa. ¿Por qué? Porque tenemos un directo en Madrid. Pero no es que nosotros organicemos esto directo, no, es que estamos invitados. Gracias a los compañeros de No hay cine sin palomitas, que van a organizar una serie de tres directos en Fascination Street Madrid, que es en el usuario de Twitter @fsbmadrid, que es un pub, un bar de copas, ubicado en Ópera. Código postal. En la calle Bonetillo número 14, metro Ópera. Perfecto, gracias por cubrirme, que no lo veía. Nada. Esto está cerca de Sol y de Ópera, lógicamente. Y hay que decir que este 9 de abril, por lo que tenemos entendido, esto empezará a las 7, habrá más o menos una hora para cada directo, 50 minutos para cada directo, no sabemos el orden todavía, pero os animamos a asistir allí de 7 a 10 de la noche para ver estos directos y qué narices, para tomarnos una cerveza juntos. Ya os iremos pasando cartel, más información, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de las 7 de la tarde, pues de 7 a 10 de la noche ya veremos a ver. Bueno, y estarán nuestros amigos de la Liga de la Justicia Gravinera. Eso también, ¿no? No lo he dicho. Están, digamos, como cabeza de cartel, No hay cine sin palomitas, que lógicamente son los organizadores de estos directos, y como invitados, la Liga de la Justicia Gravinera y ¿Por qué Podcast? Invitados sorpresa y esas cosas. Sí. No hay... Pues os esperamos a todos allí para que nos escuchéis y conozcáis a los otros podcast invitados, que por si no los conocéis, pues mira, descubrís una cosa nueva. Sí, la verdad que va a ser un espectáculo. Yo creo que nos lo vamos a pasar va a estar muy entretenido. Bien. Entretenido. Además hemos tenido a una de las integrantes de No hay cine sin palomitas. A los dos. Hace poco, ¿no? Sí, hace poco a una. Hace poco tuvimos. Y a Fernando más, ¿no? A Fernando antes que a ti. A Bárbara hace 2, 3 episodios, si no me equivoco. Y a Fernando en el episodio 8 o 9. No sé, no recuerdo. Bueno, continuamos. A ver. ¿Abrimos el Zulo del Becario, Fer? ¿Tenemos algo más pendiente antes del Zulo? Yo creo que no, ¿no? Dentro del Zulo no tenemos nada. Vale. Pues ya nos queda solo Zulo. Pues abre el Zulo. Puro y duro. Venga, vamos a... Os cuento, tenemos correo electrónico de Charlie Encinas. Tenéis que prestar atención para contarlo a quien... Bueno, ahora lo entendéis, coño. Nos dice Charlie: hola, escuchando el podcast de Adrián me he dado cuenta que hacía mucho que no escuchaba Por qué Podcast. Y es que tengo un feed que no se actualiza porque al parecer no es correcto. Yo tenía http://porquepodcast.com/wordpress/feed/. Y ahora he visto que el bueno es http://porquepodcast.com/feed sin el WordPress. Con lo cual sí que funciona y es que es el que tenéis en la web. Os aviso porque no sé de dónde saqué el feed error. Pero si alguien os reporta algo, ya sabéis de qué puede ser. Ya he cambiado la suscripción y no necesito que hagáis nada. Es puramente informativo. Bueno, a ver, por alusiones, aquí tengo que contestar yo. Esto, la culpa la tiene nuestro patrocinador, Joan Boluda, y sus cursos de marketing online. ¿Por qué? Bueno, la culpa no, la culpa la tengo yo, que lo tenía mal, y gracias a Joan Boluda lo he arreglado. Como ha dicho Fer, la única diferencia es que había un /WordPress en el medio de todas las direcciones que tuvieran que ver con porquepodcast.com, y hasta que he conseguido limpiar ese rastro, por así decirlo, y que todo estuviera mejor posicionado, apareciésemos antes en Google, estuviera todo mucho más visible, pues para arreglarlo y para que esto fuese efectivo, por así decirlo, pues había que quitar ese /WordPress. Y al quitar ese /WordPress, gente como Charlie, que tenía ese feed, pues se ha quedado sin novedades del podcast. Entonces, esto ya está arreglado, ahora nadie tiene que notar nada. Si alguien no nos escucha, pues no nos estará escuchando esto, pero bueno, imagino que poco a poco el que nos pierda de vista nos volverá a buscar. Y aparte de esto, digamos que viene a colación de lo de los cursos de marketing online de Joan Boluda. Gracias a estos cursos, que recordemos, patrocinan este capítulo, estamos arreglando y estamos haciendo cambios en el blog, como los que podréis notar gracias a que se están publicando nuevos posts que hasta ahora se publicaban en Tumblr. Y es que, me vais a permitir, compañeros, el Tumblr de Porqué Podcast ha fallecido. Oh. Oh. He decidido cerrarlo porque no tenía sentido que dividiéramos los posts del podcast por un lado y todas las notas, por así decirlo, por otro. Entonces vamos a publicarlo todo en el blog, que es como debería haber sido desde un principio. Lo que pasa que, claro, yo cuando creé todo al principio, pues no tenía las herramientas adecuadas para hacer lo que yo quería, y gracias a los cursos de marketing online, poco a poco las voy cogiendo y voy haciendo mis pruebecitas en el blog del podcast. Bueno, pues a mí me parece muy bien que esté todo metido en nuestra página web, ¿no? Sí, porque además, gracias a esto, tú fíjate que llevamos haciendo estas pruebas 10, 15 días más o menos, y gracias a esto hemos conseguido que la gente nos responda más en el blog, que interactúen más los oyentes, que se muevan más entre episodio y episodio. Yo sí que he notado que, digamos, el blog tiene más movimiento, y además el feedback de los oyentes llega mejor. Es mayor. Sí, claro. Sí, es mayor. O sea, esto al fin y al cabo nos ha venido bien. Nuestra página funciona mejor y es más visible, tal y como es el objetivo de los cursos de marketing online de Joan Boluda. Bueno, pues entonces un segundo de silencio por el Tumblr de Porqué Podcast. Continuamos. Marcha fúnebre, por favor. Sí. Y ahora un minuto de alegría por el blog de Porqué Podcast. Continuamos con más cositas, a ver qué tenemos. Tenemos comentarios en Facebook. ¿Lo queréis leer alguien? Pues hacía Marcelino Neri un comentario sobre el Club Dumas, que es lo que nos ha recomendado Fernán Haas, y decía que era un buenísimo libro para quien le guste la aventura y el conocer el mundo de la historia. Bueno, y pasamos de Facebook, pasamos de Google Plus, porque no hay nada en Google Plus, y en YouTube tampoco. En fin, vamos directamente a Twitter, que es donde más chicha tenemos todos los episodios. El primer tuit nos lo deja el amigo Ramiro P. Luna, que es arroba Ramiro P. Luna, o Ramiro Pluna, por así decirlo. Y nos pone: oído cocina, me está gustando tanto que he añadido a Porqué Podcast al Overcast. Y esto viene porque nos escuchó a través de Jarras y Podcast en el episodio número 8, en la entrevista que nos hizo Jesús. Que le dice que no olvide oír hasta el final las tomas falsas que no tienen desperdicio. Ah, eso se lo dice Jesús. Se lo dice Jesús. Vale, vale. La primera vez que puso tomas falsas fue por nosotros, qué vergüenza. Creo que la única. Venga, digo yo, Andy Arias, arroba podcastico, decía, viendo el tráiler de Porqué Podcast en el número 37, y que le tiene que decir a Miss Labiempe que le apoya. Sense 8 le da 1000 patadas a Game of Thrones. Bueno, no. Para gustos los colores, ya lo hemos dicho varias veces. Bueno, Marta, no soy un maguel, nos dice: estoy oyéndoos ahora en Porqué Podcast, la canción me gusta, da buen rollo, pero echo de menos la otra, que era muy vuestra, pero en cambio significa movimiento y evolución, y eso siempre es positivo. Cada vez somos más los sidereros. Oye, pero se nota cuando al final te acostumbras a una sintonía, porque yo también, a mí también se me hace raro escucharnos con la sintonía cambiada, y con O Televisión también, que han cambiado, sí. Me suena súper raro, ¿no? Hasta que te acostumbras. Bueno, temporada nueva. Sí. Pero suena raro. A mí la otra me gustaba, pero sí que es cierto que, no sé, por otro lado me apetecía cambiar. Quién sabe, a lo mejor en un episodio futuro que hagamos un Remember Porqué Podcast y traigamos a todos los colaboradores anteriores y demás, pues pongamos esa sintonía vieja. Veremos. Uh-huh. A ver, el siguiente tweet. Bueno, me toca a mí. No sé si sí. Me toca a mí. Sí, vale. Mismamente. La señorita María Santonja, que es arroba maria-santonja, nos decía: odio ir de compras y encima en rebajas. Menos mal que me acompañan los amigos de Porqué Podcast. Muy bien, un besito, María, y un abrazo a tus tres gaturris. Andy Arias otra vez nos escribía, decía: toca acostumbrar el oído a las nuevas melodías de Porqué Podcast. Aunque se extrañen las anteriores, todo tiene que evolucionar. Saludos, por lo que decíamos, ¿no? Sí. Boom, si boom, continuando con el tema, nos dice: año nuevo, intro nueva, me gusta. Porqué Podcast, episodio 37, porque los negocios triunfan gracias a Internet. Huevolondo, arroba Borjita C, nos decía: chicos, lo de los spoilers era desde el más completo cariño. Por cierto, buen capítulo. Muchas gracias, Borjita. ¿Es que escribió quejándose de spoilers o qué? Sí, me parece que Borjita fue, o Huevolondo, fue el que me daba una colleja virtual por spoilear The Last of Us. Sí, creo. Exacto. Ah, vale. Bueno, el siguiente tuit es de Manu S al cuadrado, que es mi cito, y nos pone: acabo de enterarme con el último Por qué Podcast que mis compras con el link de afiliados en Amazon UK no les valen de nada. Sí que no. Es verdad que es una putadilla, pero bueno, es comprensible que si tú vives en Inglaterra, pues compres en Amazon UK y no en Amazon.es. Exacto. Pero bueno, me cito que por ti nos hacemos una cuenta de afiliados en Amazon UK solamente para ti, ¿eh? Solamente tienes que pedirlo. Bueno, el amigo Sune nos dice: en una revista de cine regalan una de emprendedores y en un artículo hablaban de PayPal, Google, Amazon. ¿Os oyen? ¡Ostras! Nos han copiado. Sí, ha sido una copia barata. Ahí vamos a denunciarles. Nuestros amigos de No hay cine sin palomitas nos decían: estamos preparando un directo para el día 9 de abril en el FSB de Madrid con Porque Podcast y la Liga de la Justicia Carabinera, y en breve daremos más información, pues lo que os hemos contado. Pues ya la hemos dado nosotros. Y el amigo Charlie Encina nos decía: el cartel es interesante, habrá que ver compatibilidad. Bienvenidos a una nueva edición de nuestra humilde gala de premios, la ya tradicional e impertinente entrega del Majete de Plata. En esta ocasión queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que han participado de alguna manera en este capítulo, recomendando su autor y obra literaria favorita, pero como todos sabéis, el premio solo se lo podemos otorgar a una persona. Y el ganador del premio Majete de Plata de febrero del 2016 es para... Charlie Encina. Bueno, a ver, este premio, este Majete de Plata, está un poco comprado. O sea, hay que dárselo, aparte de por el email que nos ha mandado hoy, por ese gran surtido que nos facilitó para grabar el episodio número 35, que grabamos todos juntos y que podéis ver en YouTube. Y también porque ha visto el cartel que vamos a hacer, bueno, el directo que vamos a hacer, y se está pensando venir a vernos. Bueno, ha dicho que el cartel es interesante, no ha dicho que vaya a venir. No, y que está barajando... Pues si bueno, viene... Todo eso ya lo hemos comentado en el Zulo. Bueno, eso, exactamente. Que, Charlie, que lo disfrutes, tío. Que va para allí, para Donosti. Los miles de millones que repercuten en tu vida. Majete de Plata. Y antes de despedirnos, como siempre, vamos a hacer un pequeño repaso de nuestros usuarios de Twitter por si alguno de vosotros se quiere poner en contacto directamente con uno de nosotros. Venga, a ver, Fer, Carmen, rápidamente. El primero... Venga, pues Kike es @13bicis. Jorge es @eove. Fer es @fernanjas. Carmen es @carmeniamoreno. Y Blanca es @labienpe. Y para la despedida vamos a darle paso a la señorita Labienpe, que se despida ella ya que ha tenido que ausentarse en estos últimos minutos de programa. ¿Yo me despido? Sí, porque como has faltado un buen cacho, pues ahora despide tú. Bueno, para finalizar este episodio solamente deciros que esperamos que este haya quedado un poquito mejor que el episodio número 37, pero un poquito peor que el capítulo número 39, porque no es episodio 39. Dos capítulos. Para no repetirse, ¿ves cómo soy un buen escritor? Ah, bueno, yo es que soy muy mala lectora. Este ha sido la 38ª edición de Por qué Podcast y esperamos volver a vernos por aquí el 15 de marzo. Gracias de nuevo por aguantar hasta el final del capítulo y os dejamos con las tomas falsas. O no, bueno, ya veremos, a ver qué tomas falsas, seguro que sale mal. Bueno, no hay muchas, yo creo. Oye, qué tempranito hemos acabado. Sí, muy rápido. No lo creo. Sí, hombre, ya el otro día yo creo que vamos. Bueno, que no hemos acabado, que os despidáis. Venga, chicos, hasta luego. Hasta luego. Bueno, cortito, 3 horas. O no, hay que dejarlo así. No se sabe. Oye, Jorge, ¿has visto el audio que te mandé? Bueno, y el segundo invitado de hoy, que nos liamos, no, Blanca, que te calles. Calla un momento, aquí puedes poner de fondo la canción que cantan de Juego de Tronos los gatitos. Pero si me lo dices, no tiene gracia. Venga, luego esto me lo tienes que decir en edición. Please, pray, the más. Venga, bien. ¿Ves, Carlos, cómo no soy yo, que es él? A la primera, madre mía. Sí, sí. En el episodio 38, ¿eh? Solamente le ha costado 38 episodios y 8 o 9 especiales. Vete a la mierda que hay alguno que lo eche a la primera. Entendemos. A mí me has puesto más difícil. Wally Wick dice, este como sea, PG... a ver, Blanca. A mí me ha puesto el más difícil, ah, cuando perdón. Tu color es el verde. Que me pasé a mí todavía, pero... Que lo lea Nerea. Que lo lea Nerea. Sí. ¿Por cuál íbamos? Venga, huevo londo. Ah, o sea, que es lo que decía Blanca, ¿no? Que se está planteando lo mismo, acercarse por Madrid. Hemos hecho un viaje espacio-temporal, porque sí, lo de Blanca era de después. Exacto, lo voy a tener que cortar. Todos a la vez, ¿no? Por favor. ¿Es masculino o femenino el podcaster? Yo pensaba que no me veía. No, es que ahora se te ve. Y yo señalando. Sí, yo también así, pero digo, y creo que no me ve.